En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. De un tiempo en el cual los rebeldes no tenían que esconderse. Somos hijos de un tiempo en el cual querían, aquellos que querían un mundo mejor, no tenían que disimular y pasar de puntillas. Antes, los que querían eso, los que querían un mundo mejor, eran líderes y héroes de una sociedad que quería mirar al futuro. Ahora tienen que vivir callados, por si acaso, tienen que disimular, pasar, como decíamos, de puntillas. Es decir, como en los tiempos en los que no había democracia, pero con una diferencia. Ahora sí la hay, aunque a veces no lo parece. Si crees que todos los humanos somos iguales, que somos iguales en los diferentes géneros, razas y religiones, los que piensan así se tienen que esconder. Ahora a la normalidad le llaman lo políticamente correcto. Antes el modelo bueno era Mandela, ahora el modelo bueno es Trump. Al mundo se le está dando la vuelta tanto que las personas se definen al revés. Quien dice ser apolítico tiene una tendencia política muy clara. Quien dice no ser racista puede que lo sea. Quien dice que los hombres y las mujeres son iguales suele atacar el feminismo. Para volver a poner al mundo del derecho hay que volver a presumir de ser diferente. Ellos, los rebeldes, se iban a comer el mundo, pero el mundo se los ha comido a ellos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos aquí La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Son la 1 y 5 minutos. Estaremos con todos vosotros en este nuevo horario que tenemos hasta las 5 de la madrugada, casi 4 horas de radio. Os recordamos desde ya mismo nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. Todos los temas, todos los asuntos que vamos a tratar, queremos saber vuestra opinión. Almohadilla Rosa Vientos. Don Miguel Jurado al frente de la parte técnica. Saludos en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, de Bruno Cardeñosa. Y atención al primer invitado. El primer invitado es JJ Benítez. Un honor para nosotros, un lujo. Repetimos, el maestro, el escritor, el autor de Caballo de Troya, que acaba de publicar ahora el libro Mis Primos, Juan José Benítez, estará con nosotros esta noche. Y tertulia, hay Zona Cero con Mado Martínez, con Juan José Chetoro, con Miguel Pedrero y con Manuel Carvellal. Además os hablamos también esta madrugada de las claves antropológicas del mal de ojo. También tenemos Mujeres con Historia. Nos presenta Silvia Casasola a la madre Rafols, que tiene mucho que ver con los sitios de Zaragoza. Zaragoza, una ciudad que mañana celebra su día grande, el Día del Pilar. También tendremos con nosotros en La Rosa de los Vientos, fue el primer defensor del menor en la Comunidad de Madrid. Va a estar con nosotros el psicólogo Javier Urra. Y también vamos a tener Cuéntame Cómo Pasó, nos habla Silvia, de el tesoro romano encontrado en Jabea. Y en Fronteras del Futuro, Javier Sevillano. Os recordamos, estamos entre la 1 y las 5 de la madrugada. Y en la carretera, nuestra codirectora Silvia Casasola, que también está con nosotros. Silvia, muy buenas, ¿qué tal? Hola, hola, buenas noches. Aquí estamos en un evento familiar desde Santander, que bueno, que hemos estado celebrando. Es un evento que es una maravilla, porque nos hemos juntado unas 70 personas aquí felicitando al patriarca de la familia Palazuelos en su 80 cumpleaños, que está un poco malito. Y bueno, pues chico, hemos dicho, no podemos coger y faltar a esta cita. Así que desde aquí estoy conectándome y estoy probando todo lo que han hecho a lo largo de estos casi 2 años nuestros compañeros, los colaboradores, entrando por HQ. Así que, ¿qué tal se me oye, por cierto? Perfectamente, perfectamente. Ah, genial, genial. Pues mira, encantada y feliz estoy. Y además hay que contar algo importante que tiene que ver con ese lema, porque dentro de muy poquitas horas, muy poquitos días, esa entrega del premio Juan Antonio Cebrián, el premio de divulgación histórica en Crevillent. Y tanto, pues mira, va a ser, como decíamos ayer, el 15 de octubre, el viernes, a las 7:30. Ya sabéis que el ganador de esta edición es Francisco González, la obra Las huellas de la diosa, viaje a los misterios de las cuevas. El título ya lo dice todo. Vamos, es sugerente al máximo. Y si ya os ponéis, cuando tengáis la obra en vuestras manos, a leerlo, vamos, os va a encantar. Allí nos daremos cita en la Casa de Cultura José Candela, en Crevillent, en Alicante. Va a ser a las 7:30 el acto. Y por supuesto, todo esto no hubiese sido posible sin la ayuda, sin la colaboración, sin el cariño que siempre nos han demostrado allí en Crevillent, sin el apoyo del ayuntamiento y sin el apoyo del grupo Enercop. Y por cierto, hay que decir que allí estará y se desplazará la afamada escritora Espido Freire, también estará Jesús Callejo, estará Amado Martínez, estarán una multitud de gente que nos acompañará. Y bueno, estaremos disfrutando, sobre todo entregando ese Premio Internacional de Divulgación Histórica Juan Antonio Cebrián, 10ª edición. Y van a participar todos los ganadores, todos los escritores, todas las ediciones van a mandar ese recuerdo para que estemos todos unidos después de 10 años. Así que yo creo que la cita merece muchísimo que la gente se pueda desplazar y vamos a disfrutar al máximo. Luego seguimos hablando, Silvia, ¿te parece? Me parece fenomenal. Venga. Aquí estamos. No hay nada más hay que contar. Vamos a estar hasta las 5 de la madrugada. Lo que tenemos que hacer es salir a escena, agitar la bandera a cuadros y decir que es la 1:09, casi 10 minutos, que es hora de comenzar. La rosa de los vientos en Onda Cero. Más de 30.000 testigos entrevistados, más de 100 vueltas al mundo, decenas y decenas de países recorridos. Si muchos hacemos lo que hacemos es porque un día quisimos ser como él, el hombre que más y mejor ha investigado el mundo de los misterios, especialmente uno, el de los no identificados, sus primos. Él es Juan José Benítez, JJ Benítez. Muy buenas, ¿qué tal? Hola. Hola, buenas noches. Hola. Bueno, en las cifras que he dado fue hasta que contaste y yo un momento que sí, te casaste, ¿no? Perdí la cuenta porque además no tenía sentido, o sea, pero en 50 años que cumplo el año que viene en la investigación, pues sí, miles de personas y bueno, ahora sigo, lo he retomado la investigación poquito a poco y ahí estoy otra vez. Este libro se titula Los primos, que los primos son ellos, especialmente, como decía yo anteriormente, los no identificados o los ocupantes de los no identificados, pero es la forma con la que tú defines un poco pues a ese tipo de seres que sean lo que sean, pero son como tus primos porque te han acompañado en toda la vida, en toda la investigación. Sí, es una forma un poco en broma de definirlos. Después de tantísimo tiempo y persiguiéndolos constantemente, pues se crea una especie de familiaridad, por lo menos eso creo yo, ¿no? Tiene que ver también un poquito con Fernando Jiménez del Oso, ¿no? En un momento dado que tú tenías ciertas dudas de a qué dirigirte, si solamente periodismo, si solamente investigación, cuéntanos.

y que ha estado escribiendo precisamente sobre eso, sobre si tienen algún tipo de concepto sobre la muerte, los animales o no, porque realmente pensamos, bueno, a la hora de tratar de definir qué es el ser humano, pues se le trata de definir de muchas maneras, si somos un ser frente a los animales, ¿no?, frente al resto de los animales, si somos seres racionales, si somos aquellos que tenemos, por ejemplo, capacidad simbólica, si somos quienes podemos planificar el futuro, y por lo tanto eso también sería un rasgo que nos separaría del resto de los animales, pero también se suele decir que somos el único animal que tiene conciencia de que va a morir y que sabe realmente lo que supone la muerte. Y ella lo que se pregunta es si realmente a lo mejor lo que estamos aquí, como en tantas otras cosas en las cuales nos comparamos con los animales, estamos utilizando una conciencia de la muerte que es muy restringida y que realmente a lo mejor hay otras formas de darle sentido a la muerte compartida por otros animales. Y ella pone el caso, y es de lo que es un caso, yo lo desconocía, pero que ya digo que a partir de ahí ella empieza a hilar un artículo muy interesante, que por lo que veo, luego he visto, es que tiene también un libro al respecto, que se llama La zarigüeya de Schrödinger. Uh-huh. Y él ya parte en este artículo de justamente la zarigüeya de Virginia, que lo que hace es, fijaros qué comportamiento tan particular, cuando la zarigüeya se siente amenazada, se hace la muerta, pero esto de hacerse la muerta realmente alcanza un grado de sofisticación realmente muy elevado, porque lo que hace es que se coloca en algo parecido a la posición fetal, los ojos y la boca los deja abiertos, la lengua fuera, por lo tanto parece como que deja de responder a cualquier otro estímulo que aparezca en el mundo, pero también es capaz de reducir su temperatura corporal, también lo que hace es que se reduce drásticamente el ritmo cardíaco y la respiración, su lengua, que habitualmente es de color rosa, empieza a adquirir un tono azulado y al mismo tiempo lo que hace es que orina, defeca y expulsa un líquido que ella califica como pútrido de sus glándulas anales. De tal manera que prácticamente no hay diferencia entre un cadáver y esta zarigüeya haciéndose la muerta. Claro, ella lo que hace es que una vez que ya pasa... O sea, que ha conocido cómo disimular, cómo engañar a la gente, cómo... Pues hay trucos muy humanos. Pero fíjate hasta qué extremo, porque no es solamente inmovilidad. Por eso ya luego va desglosando en un artículo, es un artículo bastante amplio, pero bueno, va desglosando qué diferencias hay entre simplemente permanecer lo que ella denomina inmovilidad tónica, que es algo que sí que hacen algunos animales, o incluso el ser humano, que es simplemente te quedas quieto y esperas que la amenaza, el depredador pase y ya está. No, no, es que aquí lleva a un nivel mucho más profundo. Sí. La cuestión es... La zarigüeya sabe que realmente se está convirtiendo en un cadáver y ya está imitando los efectos fisiológicos de la muerte. Y entonces, a partir de ahí, como digo, empieza a desarrollar todo esto, porque ella también dice, bueno, está el insecto palo. Un insecto palo tiene conciencia de que es un palo, o simplemente por selección natural lo que ha ocurrido es que una serie de rasgos evolutivos van favoreciendo su supervivencia de generación en generación, y los depredadores... sí que no son capaces de distinguir el insecto palo del resto de palos y pasan de largo, pero él tampoco tiene conciencia de que es un palo. Entonces, a partir de ahí, como digo, ella empieza a desarrollar todo esto y llega un poco también a la conclusión de que realmente aquí hay algo más profundo. Uh-huh. Porque, ya digo que, bueno, es un artículo bastante largo, pero, por ejemplo, ella dice que hay una serie de cuestiones, de rasgos, y se mete en la mente de lo que sería el depredador. Porque también, a lo mejor, el depredador lo que está haciendo es distinguir que ese ser está muerto. Luego, algún tipo de conciencia de lo que es la vida y de lo que es la muerte tiene el depredador para pasar de largo de algo que en principio podría ser una presa apetitosa y, sin embargo, no le resulta comestible o no le resulta agradable, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ella llega a la conclusión de que realmente aquí hay algo más complicado que esto. Lo que hace la zarigüeya es, técnicamente hablando, tanatosis, que aquí también hace unas semanas lo comentamos porque algunos pensaban que la ECM podía ser una evolución de la tanatosis. Había una serie de estudios un tanto especulativos sobre esa posibilidad, pero que la tanatosis es un mecanismo de defensa, de supervivencia, muy extendido en muchas especies, pensado para determinados depredadores también muy generales, aunque pueda haber algunos más especializados, y que es muy sorprendente porque llega a este grado que va más allá de simplemente guardar una apariencia. Como decimos aquí, incluso reduce ritmo cardíaco, pone ese tono morado. Hay otros animales que también comentan en este artículo que hacen la tanatosis también a este nivel, ¿no? Habla, por ejemplo, de ranas, que también lo que hacen es que estas ranas dejan la lengua fuera de la boca, incluso desprenden un olor parecido al amoníaco, que también indicaría como que ya está en una especie de estado de putrefacción. Y otra serpiente también es capaz incluso de segregar sangre por la boca, para mostrar además que efectivamente está como muriéndose o que efectivamente que ha muerto, ¿no? Entonces, como digo, ella reflexiona que quizás esto, que es muy difícil meternos en la conciencia de los animales, pero que sí que cree que habría que empezar a ampliar el sentido de la muerte y no circunscribirlo solo a los seres humanos. Nosotros tenemos un sentido de la muerte con una serie de consecuencias, con una incorporación además de contenidos culturales y simbólicos que hemos añadido con el tiempo, pero el resto de los animales también están manejando una especie como de conciencia o de sentido de la muerte muy particular, uh-huh, que no es exclusivo nuestro. Claro, es que yo creo que ahí está la clave, porque, claro, la cuestión es, ¿tienen conciencia de la muerte? Pues todo parece indicar que sí, que tienen conciencia de la muerte. ¿Diferente a la de los seres humanos? Pues probablemente, claro, con toda seguridad, diferente a la de los seres humanos. Pero lo verdaderamente interesante es que distinguen lo que significa estar vivo y lo que es la muerte, ¿no? Yo estoy recordando un libro que yo recomiendo desde aquí, que se titula El bonobo y los 10 mandamientos, de Franz de Waal, que es un zoólogo muy, muy prestigioso. Este libro fue editado además por Tusquets, y él precisamente en ese libro, su tesis es muy polémica. Él defiende que de algún modo, incluso en una serie de especies animales, hay una distinción entre lo que es el bien y lo que es el mal, ¿no? Y que tiene que ver básicamente con la biología, ¿no? Que cualquier entidad biológica desarrollada o desarrollada hasta cierto punto es capaz de identificar digamos cierta moralidad entre lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y precisamente en ese libro también habla de esto, es decir, de la concepción de la muerte de ciertos animales, ¿no? Yo aquí he contado alguna vez la historia de Coco, ¿no? Que era una gorila que vivía en la Fundación Gorila de California y que aprendió el lenguaje de signos. Le enseñaron desde que nació a comunicarse con el lenguaje de signos y empleaba unos 1000 términos, ¿no? Yo siempre hago el mismo chiste, y es que Coco tenía más capacidad de expresión que algunos diputados españoles, ¿no? Y se comunicaba mediante el lenguaje de signos, y a ella le gustaban mucho los gatos, y entonces se encariñó con un gato que creo recordar que llamaba Olval, y Olval se escapó de la Fundación Gorila, lo atropelló un coche. Entonces sus cuidadores aprovecharon para tratar de averiguar, de comunicarse con Coco, para tratar de averiguar qué entendía por la muerte, ¿no? Y bueno, la historia es muy larga, pero por resumir, ella básicamente dio a entender que obviamente distinguía lo que era estar vivo de estar muerto, era plenamente consciente de que ese gato, de que Olval, estaba muerto, y definió la muerte utilizando los conceptos que empleaba de una forma que fue muy llamativa y que causó mucha polémica entre los antropólogos y los zoólogos. ¿Sabéis cómo definió la muerte? Con tres términos, con tres palabras. Sí, lo recuerdo. Lo dijiste, sí. Sueño. Sí. Cómodo y adiós. Uh-huh. Sueño, cómodo y adiós. Hombre, obviamente está claro que tiene una concepción de la muerte. Yo creo que de eso no hay ninguna duda. Uh-huh. Claro, pero con el tema de la concepción de la muerte, lo que estaba un poco desarrollando Juanjo era algo físico que han desarrollado estos animales para intentar hacer pues casi como un milagro de supervivencia, ¿no? Para que no te ataquen, para intentar incluso sobrevivir. O sea, está haciendo casi como un trampantojo, ¿no? Con olores, segregando sustancias. Pero yo me quedo también con un poco emocionalmente lo que hacen los elefantes cuando a lo mejor pierden una de sus crías o incluso a algún miembro de la manada, el tiempo que se están intentando reanimarle para que realmente parezca si está muerto del todo o no, que les cuestan muchísimo alejarse de él, o incluso los propios perros, que entre ellos también pues pasan muchas veces, si han estado unidos y han estado conviviendo, cuando el otro a lo mejor fallece o pasa cualquier cosa, también se han visto muchas imágenes en vídeos de cómo incluso en la vía del tren le pega meneos con el hocico para lo mismo, para decir, no puedes estar muerto, tienes que seguir. Entonces, claro, ahí es que se mezclan dos cosas, se mezclan un poco los sentimientos posibles, que hemos hablado muchas veces de esto, que puedan tener los animales, ¿no? Y sobre todo ante la condición de la muerte, una pérdida, con ese desarrollo físico que ya estás, o sea, soltando una sustancia, haciendo, porque claro, nosotros, por ejemplo, muchas veces cuando dices, hay un asesino en serie de estos que te está pegando tiros, hace el muerto para sobrevivir, ¿no? Y es un poco eso lo que comentaba de alguna manera Juanjo. Sí, es que aquí un poco lo que llama la atención, y por eso ya gira todo este trabajo alrededor de lo de la zarigüeya, es porque en principio es como un acto voluntario. Claro. Es decir, lo que estamos comentando, lo que comentas tú, Silvia, es efectivamente, claro, el sentimiento de pérdida, de ausencia, que viene impuesto súbitamente, y a partir de ahí, claro, empiezas a sentir esa pérdida y tratas de llevar el duelo, como sea, o incluso a lo mejor es un acto de incomprensión porque no sabes lo que le ha pasado a tu compañero animal que estaba allí y de pronto pues ya no se mueve, y entonces con el hocico, pues si es un perro, lo mueve, lo trata de reanimar. Pero esto, claro, es un acto voluntario en función de una amenaza, y lo activa y lo desactiva. Pero claro, con un nivel de detalle que iguala a un cadáver, ¿no? Entonces, claro, de eso es lo que te resulta tan llamativo y le da tanto que reflexionar a esta investigadora de la UNED. Vamos a hablar en lo que queda todavía de tertulia de programa de La Rosa de los Vientos. Vamos a hablar de robots, de la sexta extinción, del apocalipsis. Vamos a hablar también de algoritmos extraños, de culturas y civilizaciones que pudieron descubrir mucho antes de lo que se pensaba algunas islas en las Azores en concreto. Vamos a conocer muchas cosas, pero antes es tiempo para saber qué es lo que está pasando en España y en el mundo, para conocer la actualidad, y luego continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos. Hemos comenzado a la una. Vamos a estar hasta las cinco en la sintonía de Onda Cero Radio. Ya sabéis, la página web ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, con ese sistema en el cual, bueno, podéis escuchar en internet a través de la web lo que está pasando ahora mismo. Son las 2:06. ¿Y queréis saber qué hemos contado a la 1:15? Bueno, pues podéis escuchar en directo y echar para atrás en mismo directo en el programa y escuchar la entrevista, por ejemplo, que hemos tenido a JJ Benítez sin esperar a que el programa finalice. Esta es una de las innovaciones que tiene ahora mismo la página web ondacero.es. Una de las cosas nuevas que tiene Onda Cero también es el Club de las 5. Desde las 5 hasta las 6, actualidad, información, entretenimiento con Carles Lamelo. Una de las grandes apuestas de la noche de Onda Cero, de la madrugada de Onda Cero. A las 5 de la madrugada, el Club de las 5. Continuamos en la tertulia Zona Cero, continuamos hablando de noticias, actualidad relacionada con el mundo de la ciencia, del misterio, de la frontera. Y hoy ha sido el Día Internacional de la Salud Mental. El mundo del suicidio, en las últimas semanas se está hablando mucho de eso. Esa es la mayor causa de muerte en nuestro país, de muerte no natural en nuestro país. Desde hace muchísimo tiempo, varios suicidios cada hora, bueno, cada hora, cada día, entre 10 y 15, los casos son tremendos. Hay pues un cierto tabú con el asunto, pero por supuesto hay que luchar y prevenir en este asunto. Mado Martínez, ¿qué se puede hacer para acabar con esta auténtica lacra de la sociedad? Se muere muchísima gente y muchísima gente alerta y no se les ayuda. Fíjate, es que además a lo mejor muchas de las personas que nos están escuchando, ya sea a través de la página web o a través de la radio, a lo mejor están teniendo ideaciones suicidas, o a lo mejor conocen a alguien que está en esta situación y no saben qué hacer o no saben cómo ayudar, ¿no? Y tú lo has dicho, hoy toca hablar de un tema del que hablamos poco porque es un tema tabú, y contrariamente a lo que a veces pensamos, si lo habláramos más, tal vez tendríamos más herramientas de prevención, porque el suicidio se puede evitar. Es un tema doloroso, especialmente yo creo que para las personas que han perdido a un ser querido por esta causa, y es un tema que da miedo, y mucho. Y a veces cuando alguien nos expresa su malestar o nos confiesa que tiene ideaciones suicidas, pues nos asustamos nosotros también y no sabemos muy bien cómo ayudar. La realidad es que el suicidio es la primera causa de muerte no natural en España. 10 personas se quitan la vida al día, también entre jóvenes. La pandemia no ha ayudado mucho a aliviar esta carga, además. De hecho, se incrementaron los intentos de suicidio, autolesiones, ideación, un 250% entre los jóvenes. Y sí, hay que hablar de suicidio. Hay que hablar de los países del Reino Unido, de Japón, que han creado ministerios de la soledad, del mundo que estamos construyendo, de rescatar la obra de Edmund Durkheim, ¿no?, que demostró, ese padre de la sociología, que el suicidio era más una tasa social que otra cosa. Y quiero decir que la doctora Jodie Gold dice una cosa muy interesante, ella es psiquiatra y directora del Centro Gold para la Salud Mental y Bienestar, y ella dice que hablar del suicidio no hace que las personas se maten, pero no hablar del suicidio sí puede hacer que las personas se maten. Si un amigo nos dice o reconoce que ha pensado en quitarse la vida, no cambies de conversación ni trates de cambiar de tema. En fin, bueno, pues a lo mejor hablamos de otra cosa, se le va de la cabeza. Bueno, más bien siéntate, dice, ¿no? Pregúntale directamente por qué quiere hacerlo, cómo. Puede resultarte una conversación incómoda, rara, bizarra, sí, pero abórdalo con naturalidad, que hable de ello, que se exprese. Y entonces tú irás a hablar con un terapeuta y le explicarás la situación a un profesional capacitado tan pronto como sea posible, además, que te diga, que te oriente cuáles son los pasos a tomar y que te dé la ayuda que necesitas para ayudar a tu amigo, ¿no? Y dice que bueno, que siempre hay que tratar de animar también a estas personas a llamar a la línea de detección directa de prevención del suicidio, a buscar tratamiento, ofrecerle a buscar asistencia, apoyo, acompañarle si hace falta, que se exprese, que se comunique contigo. Hay que ser respetuoso, reconocer los sentimientos de la persona. Si es posible, eliminar los elementos potencialmente peligrosos de la casa o tampoco ser demasiado condescendiente ni sentencioso. Tampoco prometerle a la persona que vas a guardar el secreto de lo que te está contando, de que quiere suicidarse. Y tranquilizarla haciéndole saber que realmente la situación puede mejorar, porque es verdad, puede mejorar. Si la situación es crítica, urgente o lo acaba de intentar, no dejes sola a esa persona y llama a urgencias. La Agencia Española de Noticias Científicas, además, se ha hecho eco del Día Mundial de la Salud Mental publicando un reportaje sobre el suicidio que desmonta mitos y que creo que es un gran paso para avanzar en la lucha. Por ejemplo, las personas que hablan de suicidio solo buscan atención. Falso. Todas determinadas personas mueren por suicidio. Falso. El suicidio es una elección personal que debemos respetar. Falso. La mayoría no quieren morir, sino que no quieren la vida que tienen. Y eso es muy distinto. Hablar sobre el suicidio anima a otros a suicidarse. Falso. Necesitan hablar, ver que hay otras opciones, que no están solos, que hay personas que les pueden ayudar. El riesgo de suicidio acaba cuando la persona se siente mejor. Falso, no hay que bajar la guardia. La medicación es el mejor tratamiento para el suicidio. Falso, falso, falso. Los antidepresivos y los ansiolíticos son muy eficaces en muchos ámbitos, pero no son una vacuna contra el suicidio. El suicidio no se puede prevenir. Falso, sí se puede prevenir, y hablar de ello y acabar con ese estigma es un paso para lograrlo, para abordar los problemas que conducen a los intentos. Y otro punto importante, la hospitalización involuntaria reduce el riesgo de suicidio. Falso, las personas que son obligadas a ser hospitalizadas tienen más probabilidades de intentar suicidarse después de ser dadas de alta. Esto me lo explicaba una vez un enfermero que trabajaba en el ala de psiquiatría de un prestigioso hospital de España, y decía que a veces los pacientes, para salir de ahí y cumplir su propósito o a veces obsesión con quitarse la vida, hacen ver al personal sanitario que se encuentra bien para que le den alta para conseguir su propósito. O sea que siempre hay que estar en guardia. Teléfonos importantes, muy importantes. El teléfono de prevención del suicidio, que es 24 horas, 365 días al año, 900-92-5555, y el teléfono de la esperanza, 717-00-3717. No estamos solos, no estáis solos, amigos. Todo puede mejorar y hay que buscar ayuda porque hay personas deseando ayudarnos. Me gustaría saber, ya que tenemos a Juan José Sánchez Oro, a Manuel Carpial, expertos en el mundo de las religiones, si puede tener algo que ver con el tabú que existe sobre el suicidio, lo que la religión en cada país, cada una de las religiones, ha influido en la sociedad. Juanjo. No lo sé, yo creo que ahora mismo depende del tipo de sociedad, pero yo creo que, por ejemplo, en lo que denominamos democracias liberales, como la nuestra, yo creo que el tema de la religión, hombre, a algunas personas bueno, les puede afectar. Claro, es decir, pero, por ejemplo, hace dos meses, una cosa así, en el Congreso de los Diputados, había un diputado hablando sobre salud mental y otro diputado, y suicidio y prevención, y otro diputado le dijo eso de vete al médico, y era muy religioso ese diputado que lo dijo. No sé hasta qué punto puede influir un poquito en la sociedad. Y ahora estoy viendo quejarse que no se habla del suicidio, estoy viendo quejarse un poquito la gente que está muy vinculada al mundo de la religión. De la religión como institución, no digo de las creencias. No lo sé, pienso más que en la línea que decía Amado. Yo creo que la mayoría el problema de invisibilizar el suicidio es por temor a que realmente hablar de ello de alguna forma lo incentive. Uh-huh. Y porque realmente yo creo que es una de estos problemas que no se sabe muy bien cómo tratar. Y ahora ha habido una larga trayectoria donde se pensaba que no hablarlo, no sé hasta qué punto realmente era anularlo, pero yo creo que sí que estaba bien intencionado el hecho de que no se hablara porque se evitaba fomentarlo, lo cual no sé hasta qué punto, y escuchando después a Amado, pues me entran muchas más dudas si realmente esa es la fórmula adecuada, porque parece que a lo mejor hay otros caminos, que precisamente por no hablar de ello, ni eliminas el problema, sino no adoptas un tipo de política que realmente sea capaz de detectar algo que está ahí, que luego las cifras cuando salen a la luz te demuestran que es algo que de forma subterránea o latente sigue generando víctimas y hay que ponerle remedio. Entonces, si no se hace con transparencia, si se hace ocultando como hasta ahora, pues que se haga por la vía de transparente, pero algún camino habrá que probar. Manuel Carballo. Hay un tema importante que a lo mejor te interesa por lo que le has preguntado a Juan José sobre las religiones, y es que el padre de la sociología, que fue Emil Durkheim, escribió un libro titulado El suicidio e hizo una investigación bestial y brutal con un montón de censos, de datos, de países diferentes, y lo que sí demostró Emil Durkheim, y vino a decir en definitiva, es que la tasa de suicidios es una tasa social. O sea, no se debe tanto a un trastorno psicológico o problema mental como a temas sociales y culturales. Es decir, la tasa de suicidios es diferente, tú lo has dicho. Los católicos se suicidaban menos que los protestantes y los judíos menos que los católicos. De ese tipo de cosas se daba cuenta Emil Durkheim, ¿no? Que la tasa de suicidios era más social y cultural que psicológica, y que había una serie de factores que lo favorecían en determinadas sociedades y una serie de factores que lo inhibían en determinadas sociedades. Y él siempre decía, no, había cuatro tipos de suicidios dependiendo del tipo de sociedad. Coincidía un poco con Max Weber, ¿no? Ese desencanto de la existencia y de la industrialización, en que las sociedades orgánicas o con lazos más fuertes sociales, en las que era necesaria la cooperación y los individuos se sentían más integrados y con unos lazos sociales más fuertes a nivel comunitario, tenían menor índice de suicidios, según él, que las sociedades en las que por la industrialización, los fenómenos de la urbanización, las personas se sentían más aisladas. Es que, el tema del suicidio en la religión, es cierto que en principio el suicidio está condenado por muchas religiones, claro, porque se entiende que el único que te puede dar y quitar la vida es Dios, pero sin embargo, por ejemplo, está bien visto el martirio. Muchos suicidios. Cuando se inmolan, son actos, y ahora lo tenemos también por el caso más evidente, ¿no?, más conocido de los islamistas radicales, que ahí se producen suicidios, pero que se consideran realmente ejercer la voluntad de Dios y un acto, uh-huh, un ejercicio de martirio. Entonces, por eso digo que es también muy muy relativo, ¿no?, la asociación que podemos establecer entre el suicidio, ¿no?, decidir sobre la propia vida y la religión. Manuel Carroyal, dinos, coméntanos. Pues como bien dice Juanjo, esencialmente el suicidio es un pecado mortal, lo cual es bastante estúpido, porque si ya te has quitado la vida, a ver cuántos Ave María y cuántos Padre Nuestro te va a poner el sacerdote. Pero ahora ya diré algo un poco más políticamente incorrecto. Yo creo que hay mucha hipocresía con esto del suicidio. O sea, a vosotros que os preocupa tanto, que os parece un problema, ¿creeríais que Ramón San Pedro, por ejemplo, tenía un problema cuando decidió acabar con su vida? ¿O que cualquiera de las personas que exigen el derecho a una muerte digna tienen un problema? Tienen que ser tratados por terapeutas. Estamos hablando de la eutanasia, creo. Pero, bien, ¿cuál es la dónde está el límite? O sea, si tú decides en un momento determinado que no quieres vivir más, puede ser por problemas de salud, o puede ser por problemas económicos, o puede ser por problemas... En estos momentos unos antropólogos amigos están haciendo un estudio muy delicado en Galicia sobre la costumbre que existía en algunos lugares de Galicia, como ocurría, por ejemplo, con los indios de Norteamérica, donde los ancianos, cuando consideraban que ya habían acabado su vida, se iban a morir en soledad. Habían cumplido ya su ciclo vital y decidían morir, y se iban a esos montes sagrados, a esos lugares determinados, a acabar con su vida. O sea, yo creo que el problema es el tabú de la muerte. No es no creo que sea algo tan... Es decir, no, o sea, incluso para quienes no creemos que exista nada después de la muerte, si tú en un momento determinado has decidido voluntaria, consciente, racionalmente, que no quieres vivir más, pues creo que eso también es un derecho, sea cual sea la razón por la que has tomado esa decisión. Pero es que yo creo, Manuel, que hay una diferencia, o debe haber una diferencia, o debemos hacerla, entre una muerte digna, que eso es el autoanasia, y un suicidio, pienso yo. Yo coincido con Bruno. Pues a mí no se me ocurre una muerte más digna que la que tú decidas. No lo sé. Y tampoco creo que sea una decisión precipitada. Yo creo que nadie quiere suicidarse, ¿eh? Pues no lo sé. Habría que preguntárselo a Ramón San Pedro, por ejemplo. Pero él quería tener una muerte digna. Es distinto, claro. Es distinto, creo yo, ¿eh? Bueno, pero es cambiarle el nombre, Bruno. ¿Qué diferencia hay? O sea, seguramente la gente que decide quitarse la vida tomando pastillas o tirándose por una ventana, pues considera que esa es una muerte digna. No lo sé, ¿eh? No he conocido, bueno, no he tenido la oportunidad de conocer a nadie que se haya suicidado. Yo sí, yo sí. Lamentablemente sí. Y lo consiguió en el segundo intento. Sí, y no pasa un día sin que me acuerde de él, y te aseguro que no quería suicidarse. Lo que se sentía era muy solo. Y no supimos ayudarle, y me siento muy mal porque no supimos ayudarle. Y la segunda vez que lo intentó, lo hizo en un estado de desesperación e intoxicación. Por eso no se recomienda que las personas que están pasándolo mal se droguen o beban alcohol. Y lo perdió. Esa noche se le fue. Bueno. Pero sí creo que se podría haber evitado, y sí creo que podría haber tenido una vida muy feliz. Yo no tuve la suerte de conocer a Ramón San Pedro, pero seguramente Ramón San Pedro tampoco quería morir. Lo que quería era tener una vida normal. Ya, pues, creo que no es lo mismo, Manu. Sigo pensando que no es lo mismo. No, yo también creo que no es lo mismo. Una cosa es el derecho a una muerte digna, y otra cosa es el suicidio. Aquí podemos entrar en infinidad de disquisiciones morales, pero yo creo que la labor de la gente, de las personas que rodean a alguien que tiene esas tendencias suicidas, tanto de la gente como de las instituciones, es evitar que esa persona se suicide, independientemente de todas las profundizaciones morales en las que queramos entrar. Y luego, por otro lado, en esta cuestión del suicidio está el debate sempiterno, ¿no?, que es el que ha enunciado antes Juanjo Sánchez Oro. Aquí, en nuestro país y en otros países, hay un acuerdo tácito para que los medios de comunicación no publiquen noticias sobre suicidios, precisamente porque se piensa que hablar del suicidio lo que genera es un efecto contagio y más personas se suicidan. Entonces, aquí está esa disquisición sempiterna. Si se habla del suicidio precisamente, y esto puede ayudar a personas que lo están pensando a que no se suiciden, o hablar del suicidio al final lo que crea es ese efecto contagio y otra gente se suicida, ¿no? Yo creo que ahí están las dos visiones y yo no sé con cuál quedarme. Y para terminar, sí me gustaría contar, iba a decir una anécdota, pero en realidad no es una anécdota. Yo sí conocí a una persona que se suicidó, y yo la conocí entrevistando a esta persona, que era una mujer de mediana edad, porque ella había vivido una experiencia cercana a la muerte. Durante una operación quirúrgica bastante grave, ella tuvo un proceso de muerte clínica, bueno, y ella relataba una experiencia cercana a la muerte, en la que se encontró con unos familiares fallecidos que le indicaron que debía regresar. Era una persona con bastantes problemas personales y familiares, con una vida bastante solitaria, y yo cuando la entrevisté, ella me confesó que había intentado suicidarse una vez después de esa experiencia cercana a la muerte, porque a mí me decía que había sido una experiencia tan maravillosa que ella sentía que este era un mundo de sufrimiento y se quería ir a ese lugar tan maravilloso en el que había, en el que había estado, ¿no? Y yo, claro, cuando a mí me comenta eso, os podéis imaginar que a mí, claro, me causa un impacto y uno piensa, a ver, Miguel, ¿qué dices ahora?, ¿no? Porque claro, en todo caso, lo que tendría, tengo que hacer en ese momento es evitar, o es lo que yo pretendía, que lo repitiera una segunda vez, ¿no? Entonces yo pensé unos segundos qué le digo y al final le dije, bueno, es que hay casos de personas que se han suicidado, han vivido una experiencia cercana a la muerte y han tenido una ECM terrible, ¿no? Donde desde el otro lado le han dicho que ese no era el camino y que debería volver, ¿no? Es cierto que hay casos de este tipo, eso no quiere decir nada, ¿no? Pero bueno, yo en todo caso lo que pretendía es que no intentara suicidarse, pero sin embargo me di cuenta de que no la convencí, de que ella decía que quería volver, que no se iba a volver a suicidar. Me decía, vale, no voy a volver a suicidar, lo intenté una vez, pero es que esa es la verdadera vida, me decía. Lo que sentía en el otro lado, esa sensación que describen muchos de los protagonistas de ECM, de paz, de amor, de tranquilidad, y en esta vida ella tenía mucho sufrimiento. Bueno, pues mantuve varias conversaciones por teléfono con ella, y bueno, como un año después, año y pico, yo ya le había perdido la pista, me llegó la noticia de que se había suicidado, se había tirado por la ventana desde casa. Es que quizá yo es que no me expliqué correctamente, porque tú sabes, Miguel, perfectamente que mi madrina, la mujer que a mí me inició en estos temas, también se quitó la vida. Sí. Yo me refiero a que no he podido hablar con nadie que se haya suicidado después, para poder saber cuáles fueron sus condicionantes. Y está claro, y a mí me parece que somos un poco hipócritas en esto. Si nosotros estamos defendiendo constantemente las tradiciones ancestrales, el conocimiento chamánico, las sabidurías antiguas, pues en muchas culturas ha existido esa práctica de que los ancianos, en un momento determinado, deciden dejar de vivir. Bueno, porque no quieren ser claro, no estoy diciendo que sea bueno ni malo. Si yo no lo estoy defendiendo, que no estoy defendiendo el suicidio. Estoy enunciando un hecho pero en otros aspectos de este mismo mundo del misterio está asumido el dejar de vivir como algo lícito. Pero Manuel, que sea... Perdona, pero que, es lo que hemos dicho, tasa social, es decir, cultural. Esas culturas promovían el suicidio. Me estás dando la razón, claro. Manu. Esas culturas promovían el suicidio. Estamos hablando de eso. En eso estamos de acuerdo. Pero se puede evitar, y hay factores sociales que promueven el suicidio, sobre todo en épocas de crisis económica, de vamos a ir por partes. Lo ha dicho Juanjo lo ha dicho hace un segundo, y creo que eso también es un tema que sería abrir otro melón realmente complejo. De la misma forma que los terroristas yihadistas pues se inmolan, pues los mártires de nuestro santoral, o sea, prácticamente todos los santos que adoramos, decidieron dejarse matar y optaron por el martirio. Pero Manuel, eso es lo que yo te quería decir. Vamos a ver, que sea una tradición... ¿Pero entonces tú haces apología del suicidio o qué? Es que no lo he entendido. No, lo que nos quieres decir? No, yo sí entiendo lo que quiere decir, pero yo lo que quería comentarte, Manuel, es que el suicidio sea una tradición en determinadas culturas no quiere decir absolutamente nada, ni que sea moralmente aceptable, porque también en determinadas culturas es tradición la ablación del clítoris y no creo que sea moralmente aceptable. Por lo tanto, eso no es un argumento, Bruno, Manuel. Ha hecho una pregunta. ¿Cómo ve la religión el suicidio? Y yo le he respondido. Para mí es una puñetera hipocresía. Vale. Porque si tú llevas a los altares a un tío por dejarse decapitar... Y entonces es un santo, pues oye, si otro se tomó unas pastillas en vez de decapitarse, ese está condenado al infierno. Silvia Casasola, dinos. Claro, pero que yo creo que el quid de la cuestión es un poco, no lo que uno decide en un primer momento, y dice, mira, ha pasado muchas veces, ¿no? Pues gente que tiene una enfermedad tremenda, que no quiere seguir viviendo así y tiene esa opción, pues es su libertad, y si incluso las leyes se lo permiten, pues fenomenal. El problema que yo creo particularmente que aquí está el quid de la cuestión es cuando alguien está pidiendo a gritos ayuda, porque lo ha intentado varias veces, pero también varias veces ha intentado pedir que a través de médicos, a través de tratamientos, intentando salir de esa situación en la que está encasillado, que no puede salir, que necesita ayuda para quitarse esa sensación de no querer seguir viviendo. Y eso lo hemos estado escuchando constantemente en varios testimonios de personas que llevan años queriendo quitarse esa sensación de no querer, de tener esa tristeza tan tremenda. Y entonces yo creo que ahí es donde realmente es donde hay que incidir, donde hay que hacer una gestión, no sé si médica o más especialista, a esas personas que llevan años queriendo salir de esa sensación de que parece que están en un callejón totalmente sin ninguna opción, para poder tirar para adelante. Otra cosa es que tú lo tengas clarísimo y dices, mira, yo ya no quiero saber nada. Pero la gente que está pidiendo ayuda a gritos y que no se le está dando y que al final lo termina haciendo, yo creo que ahí, particularmente, es donde creo que hay que intentar solucionarlo. Vamos a finalizar, Juan José. Por ejemplo, el caso de Ramón San Pedro, yo creo que él escoge una muerte digna porque no puede tener una vida digna. Entonces, en cuanto se cerran las opciones... Exacto, él quería una muerte digna, no tenía una vida digna. Ni la iba a tener, porque ya parecía que el camino de la ley de no le permitía, una ley que le impedía tener una muerte digna, una ley que nace mucho del mundo de la religión como institución. Pero no voy a poner otro caso, otro caso que todos conocéis perfectamente y que es mucho más complicado, porque el derecho a disponer de la propia vida aquí a lo mejor entra en conflicto con también el deber que tiene la sociedad o el Estado de velar por la vida de los ciudadanos, lo cual puede ser también, bajo un punto de vista, cierta intromisión. Siempre hay un conflicto, ¿no?, entre lo colectivo y lo individual. Por ejemplo, el caso de los suicidas de Tarrasa. Es decir, ¿tú crees que la muerte es un umbral para entrar en contacto con extraterrestres, otra dimensión, una puerta, y muchos grupos, llamémoslo sectarios para entendernos, que deciden también suicidarse porque de esa forma creen que acceden a otro Heaven's plano? Gate, por ejemplo. ¿Hasta qué punto ahí es una decisión? Ahí no estamos hablando de gente, digamos, deprimida, sino al contrario, gente esperanzada, porque le da un sentido a su propia muerte muy distinto de lo que estamos hablando de crisis económica, de que quieran tener una vida, puedan tener una vida digna que no les llega. ¿Qué hacemos con esos casos? O sea, ¿ahí cómo se interviene? Se interviene de oficio para tratar de hacerles comprender que están equivocados, pero entra, por otro lado, la libertad de las propias creencias. Claro. Fue muy conocido en su momento los casos, los suicidios colectivos de Heaven's Gate o de la Orden de Templo Solar en 4 o 5 sitios, prácticamente Jim en la vez. Jim Jones también. Claro, Jim Jones, fueron 800 personas que se quitaron la vida en esa secta, en el Templo del Pueblo se llamaba. La Guayana era, ¿no? Me parece. Exacto. Yo creo que siempre la función de las autoridades, de un Estado, de un gobierno, es impedir eso. Creo. Claro, evidentemente. Vamos a cambiar de tercio, Manuel. Vamos a hablar sobre algo que dice lo siguiente. Lo comentamos el otro día. La mente crea el cerebro. ¿Qué es esto? Porque pensábamos que era lo mismo, ¿no? Sí, bueno, aparentemente. Solo una simple acotación al hilo de lo que decía antes Miguel. No os acordaréis, pero hace unos años trajimos a esta mesa de tertulia una película que se llamaba The Discovery. Tiene un poco que ver con la siguiente información. Y esa película está basada en la idea de que un científico demuestra por fin que hay, de forma irrefutable, que hay vida después de la muerte, y que además es esa vida maravillosa que nos cuentan los testigos de la SCM. Y eso lo que provoca es una oleada de suicidios en masa, porque todo el mundo quiere irse más allá, a ese lugar tan tan maravilloso y tan estupendo, ¿no? Es un poco la versión cinematográfica de ese caso que nos comentaba antes Miguel, porque los científicos que están investigando la mente, y ahora vamos a hablar de eso, la mente desde el punto de vista del misterio, corren el riesgo de descubrir cosas que a lo mejor después no podamos controlar, como esta idea. Imaginemos que realmente algún científico, por ejemplo un premio Nobel, encuentra pruebas irrefutables de que la vida continúa y además es mucho mejor que este desgraciado mundo en el que vivimos, y entonces, ¿para qué vas a seguir aquí? Si vas a encontrarte en el más allá con tus familiares que ya han fallecido, si vas a vivir en una nube de algodón. Esa es la responsabilidad a veces cuando se divulgan este tipo de temas. Y uno de los científicos, que está probablemente el científico más importante del mundo, que hoy por hoy está dedicando su tiempo a investigar este tipo de temas, se llama Brian Josephson. Hace unos días se dieron los premios Nobel. ¿Y lo ganó? Bueno, sí, lo ganó en el año 73, pero como hace unos días se estaba esperando ya a que se diesen los nuevos Nobel de Física, que este año han recaído sobre tres investigadores. Es un premio compartido que ha recibido Shukuro Manabe, Klaus Hasselmann y Georgi Paris, por trabajos que han realizado sobre los sistemas físicos complejos. Como se estaba esperando a ver quién iba a ganar el Nobel este año, unos medios británicos entrevistaron a varios Nobel británicos de los años anteriores, y esta semana se publicó una entrevista de Martin Durrani a Brian Josephson, realmente muy interesante, porque Josephson, que es un científico, bueno, él es profesor en la Universidad de Cambridge desde hace muchos años, en el año 73 ganó el premio Nobel de Física por sus trabajos sobre los superconductores, que en realidad están basados ya en unas investigaciones que había comenzado a principios de la década de los 60, cuando hacía su doctorado en el laboratorio Cavendish de Cambridge, bajo la supervisión de Brian Piper. Pues Josephson, en cuanto ganó el Nobel, justo inmediatamente después de ganar el premio Nobel, él pegó un giro de timón, enfocando sus nuevos intereses hacia el mundo de lo paranormal. Recuerda en esta entrevista cómo entonces, cuando consiguió ese Nobel, estuvo haciendo un postdoctorado en la Universidad de Illinois, y John Barden, que todavía hoy es la única persona del mundo que ha ganado dos premios Nobel de física, insistía mucho a Josephson de que continuase con el trabajo de la superconductividad, ¿no? Se ve que Barden vio en Josephson un potencial especial e intentó convencerlo para que continuase por esa línea dentro de la física. Y después de pasar un tiempo trabajando sobre fenómenos críticos con Leo Kadanoff, dice en esta entrevista: después de eso sentí que se habían hecho los aspectos más fáciles e interesantes de la teoría, y comencé a comprender la implicación de la función cerebral en el mundo de la física. Y entonces ocurre algo que marca un antes y un después en la vida de Josephson, y es que cuando regresa a Cambridge, después de ese postdoctorado, conoció a un genetista matemático, George Owen, que en su tiempo libre se dedicaba a investigar poltergeists. Ahí es nada. Y, como recuerda en esta entrevista Josephson, dice: Owen me habló sobre parapsicología en general y me interesó en este tema particularmente porque pude ver paralelismos entre los fenómenos psi y la mecánica cuántica. Y en 1974, poco después de haber recibido el Nobel, Owen invitó a Josephson a una conferencia en Toronto sobre psicoquinesis, donde, dice Josephson en esta entrevista, vio demostraciones de doblaje de metales, de fenómenos telequinéticos. Investigué un poco sobre eso, pero siempre lo he considerado como algo secundario, porque él opinaba que, a pesar del gran interés que tienen los fenómenos físicos, bueno, esto lo está diciendo un premio Nobel, o sea, no es que lo diga yo, es que lo está diciendo todo un premio Nobel, él consideraba que los fenómenos físicos, estos fenómenos psicocinéticos que él asegura haber presenciado, eran solo la punta del iceberg, y a partir de entonces se echó de cabeza a investigar los fenómenos paranormales. Actualmente Laura tiene 81 años, dirige el proyecto de unificación mente-materia en la Universidad de Cambridge, es un tipo absolutamente cordial y humilde. Yo tuve la suerte de conocerlo hace unos años en un congreso de parapsicología, y otra de las cosas que él comenta en esta revista es los problemas que él ha tenido, siendo todo un premio Nobel de física, con colegas que lo han estigmatizado por afirmar que la investigación científica de lo paranormal tenía algún interés. Por ejemplo, uno de sus mayores críticos, que sale a colación en esta entrevista, es el genetista David Winter, que lo ha acusado de sufrir la enfermedad del Nobel, que es, según Winter, la confianza infundada en que porque te hayan dado un Nobel puedes opinar sobre cualquier otra disciplina, en este caso refiriéndose a la parapsicología, que a la que denomina arrojar basura anticientífica a la comunidad científica. Y a esto responde Josephson, que son personas como Winter las que hablan con una confianza infundada sobre temas de los que no saben esencialmente nada, como la telepatía o los fenómenos paranormales. Así que posiblemente serán personas como como el doctor Josephson los que en un futuro más o menos cercano, espero, no solo conseguirán reivindicar, legitimar la investigación paranormal desde el punto de vista académico, la vinculación de la mente, del cerebro humano, con los fenómenos físicos que está empezando a atisbar la física cuántica, y a pesar de que tenga que pagar el peaje de sufrir, incluso siendo premio Nobel, el estigma de la comunidad científica. Y si ese estigma lo sufre un físico con un premio Nobel, pues podemos entender todos los problemas que tienen los simples académicos, doctores, incluso algún catedrático que siente interés por estos temas. El rey inglés Enrique VIII era un personaje, es una historia tremenda, un personaje que ahora se conoce algo más sobre esa mente un tanto retorcida que tenía gracias al hallazgo insólito de una serie de cartas de amor a su esposa, pero luego la mató. Es que estaba un poco para allá. Silvia, que estás sola. Es que era muy enamoradizo él. Bueno. Entonces, pues bueno, ya sabes que el amor al final te hace llevar a tomar unas decisiones que incluso hasta te separas de la iglesia de toda la vida y te creas una nueva iglesia. Pero bueno, vamos por partes. A ver, ¿quién no ha soñado que yo creo que de todos nosotros, el único, y me sacaréis de la duda, que lo ha conseguido es Juanjo? ¿Quién no ha soñado con estar horas y horas metidas en el archivo secreto del Vaticano? ¡Mi Tawin! ¡Juanjo! ¿Eh? A ver, pues, Amado, sí, tú sí, te, sí, si sí, te dicen, a ver, sí. Mira, te vas a Roma, te vas unos días, aparte de que sí. Italia es una maravilla, Roma ya ni te cuento. Y estás pero en el te Vaticano. Damos, te damos pues, 5 días, prepárate muy bien qué es lo que quieres buscar y a ver si encuentras algo, ¿no? Pues bueno, pues sí. Resulta que no dejaba que nadie, absolutamente nadie, entrara en los archivos secretos del Vaticano. Pero este aquí, que el Papa Pío XII dice, venga, yo lo voy a hacer porque la historia es la historia y no hay que coger y poner, pues eso, puertas al campo. Pues yo tengo que abrir este archivo. Y entonces, claro, muchos historiadores, muchos investigadores dijimos, esta es la nuestra. Y entonces, pues bueno, una persona que quería indagar y sacar información de qué relación tenía Inglaterra con la Iglesia, pues se puso pidiendo el permiso del Papa y entró. Él se llamaba Henry Savage y bueno, pues en 1951, en lo que estaba buscando información de esa relación de Inglaterra con la Iglesia, se encontró con un lote de cartas, en concreto 17 cartas, de el mismísimo Enrique VIII, puño y letra de él, son varias en francés y varias en inglés, son 8 en francés en concreto, 9 en inglés, pero 6 de ellas dedicadas a Ana Bolena, porque este hombre se obsesionó con Ana Bolena, estaba obsesionado con tener un heredero varón, que yo creo, particularmente, que si él se llega a dar cuenta o alguien le hubiese dicho que Isabel I hubiese sido una reina tan importante como luego fue y se demostró a lo largo de la historia, pues no hubiese tenido ese empecinamiento de tener un hijo varón. Pero él, por tener un hijo varón, venga, cambiaba de esposa. Primero la española, Catalina de Aragón, que coge y es la única prácticamente que no mata, la repudia. Y por intentar que Ana Bolena, que le tenía, pues eso, loquito de amor, según estas cartas. Porque, a ver, voy a poner un ejemplo. He pasado un año entero herido por los dardos de amor y sin saber si voy a encontrar un lugar en vuestro corazón y afecto, lo que en último término me ha prevenido hasta ahora de llamaros mi amante. Bueno, pues este señor se dedica a contarle, pues abriéndole el corazón, intentándola convencerla, y 3 años después se pone a dar en un detalle mínimo y preciso en otra carta y se pone a decir cómo hay que cortarle la cabeza, qué posición tiene que tener. Hombre, por favor, o sea, que es que pasa de la noche a la mañana a hacer unas barbaridades. Y luego que, claro, para salirse con la suya, porque como Ana Bolena, que hubiese cambiado la historia también. Si Ana Bolena tiene un hijo varón, pues esta mujer no pierde la cabeza y las otras cinco después que iban detrás tampoco, o la mayoría de ellas, por lo menos cuatro de ellas. Pero claro, como no tenía ese hijo varón, al final empezó también a decir, pues eso, que se había acostado con un montón de gente de la corte para al final decir que le había sido infiel. Y bueno, pues como tenía ella también, me imagino que bastante influencia allí, dijo, la única manera de quitarme la del medio es cortarle la cabeza. Y así fue. El caso es que este señor, que pues ha sido un rey más o menos bastante importante, y sobre todo ese cisma para conseguir casarse con Ana Bolena, al final lo que hizo, como el Papa no le daba la bendición, dijo, vale, pues entonces ya que no me vas a dejar separarme o divorciarme de Catalina de Aragón, pues creo yo en mi propia iglesia y me caso con Ana Bolena, para luego a los tres años cortarle la cabeza. Hombre, que no, que dicen que es el rey más maltratador en los cinco siglos o incluso en la historia de la humanidad, aunque Alfonso el Batallador también con Doña Urraca también hizo de las suyas. Pero bueno, el caso es que este pack de cartas son una maravilla y el misterio que está sin resolver es, vamos a ver, si se supone que este rey había cortado con la Iglesia Católica, ¿cómo es posible que tengan estas cartas en el archivo secreto? ¿Qué vino? ¿Durante el tiempo que él estaba reinando? ¿O hipotéticamente, o la hipótesis más barajada, cuando ya había muerto y entonces dijo, vamos a requisar esto, dijo la Iglesia, para tener de prueba que este señor estuvo aquí muy ligado a nosotros y que al final, por amor, estaba un poquito para allá y mira lo que hizo con sus mujeres? Madre mía, qué personaje, desde luego. Pero, ¿vosotros creéis que lo que decía en las cartas era amor o palabrería para casarse con la gata? Hombre, mata por amor. Eso no existe. Hombre, eso no existe nunca, jamás. Claro. Mata un criminal y un asesino, solamente un criminal y un asesino. ¿Qué va a sentir amor? Sí, muy pesado, era muy pesado, porque no era solamente Ana Bolena. A Catalina, no, era un asesino. A Catalina Hogwarts, a Ana Cleveris, o sea, a todas, se las intentaba conquistar y luego mira lo que hacía. Matarlos. Bueno, Mado, ¿qué decías? Nada, que el contenido de las cartas es bastante llamativo y chocante y contradictorio a lo que luego él hacía realmente. Sí, sí. Yo creo que no eran sentidas ni eran sinceras, que eran palabrería pues por cuestiones de que por intereses, sí, con quién se tenía que casar y tal. Pero vamos, no las consideraría un ejemplo de lírica amorosa. Desde luego que no. Vamos a hablar un poquito en este momento de robots. Vamos a hablar de varias informaciones. Mado Martínez nos va a contar alguna. También Miguel Perdero, que nos va a hablar sobre robots que tienen conciencia. Bueno, en este caso hablaríamos de un algoritmo muy, entre comillas, consciente. En realidad, un grupo de investigadores de la Universidad de Purdue, en Estados Unidos, ha creado un algoritmo que ellos han denominado autoconsciente, ¿no? Un algoritmo cuya función es advertir cualquier intento de falsificación o corrupción de datos en un programa informático, y todo esto lo hace sin necesidad de ayuda humana. Y luego incluso es posible o tiene la capacidad de corregir esos fallos ocasionados por los delincuentes informáticos. Bueno, lo que está claro es que hoy en día cada vez más estamos dependemos de programas informáticos, ¿no? Para que funcionen los satélites, las centrales nucleares, las centrales eléctricas, los transportes, empresas públicas y privadas. Y lo cierto es que los ataques informáticos pueden causar un auténtico desastre, como por ejemplo puede ser un hackeo a una central nuclear que puede causar una auténtica tragedia. Y básicamente estos ingenieros informáticos lo que hicieron fue crear un algoritmo programado para tener el conocimiento al mínimo detalle de los sistemas que protege. Y a la vez, este algoritmo de inteligencia artificial es o sería consciente de su tarea. Y básicamente lo que hace es detectar los fallos utilizando el ruido de fondo de los flujos de datos. Que yo cuando lo leí dije, bueno, ¿qué demonios es esto? Pero que bueno, es muy interesante, ¿no? Porque según estos programadores informáticos, en realidad los programas informáticos para realizar sus funciones solamente utilizan una mínima fracción de todos los datos con los que cuentan, ¿no? Y este algoritmo lo que hace es detectar patrones en la totalidad de los datos de un sistema informático, es decir, lo que se llama ruido de fondo. Y de este modo pues puede detectar cualquier operación de hackeo y a la vez evita que se hagan copias de un sistema de seguridad o que alguien externo a la organización acceda a ese programa informático aunque tenga las claves de acceso. Entonces, bueno, ellos denominan a este algoritmo autoconsciente, pero yo digo que sería muy entre comillas. Pero lo que sí es cierto es que desde hace ya algunos años hay varios proyectos científicos en marcha que tienen un objetivo que a mí me parece alucinante y es dotar a la inteligencia artificial de conciencia, ¿no? Que yo creo que esto es un asunto muy profundo porque también incide en ese aspecto que a mí me interesa tanto, que es qué demonios es la conciencia y si está vinculada al cerebro. En este caso, por ejemplo, de entre los muchos estudios e investigaciones que se están haciendo, por ejemplo, destaca el que está llevando a cabo un equipo de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, en Suiza, que es una de las instituciones europeas líderes en ciencia y tecnología. Y básicamente lo que hicieron es modelar la mitad del cerebro de un ratón, que bautizaron como Blue Brain. Y se trataría básicamente del primer paso para hacer lo mismo con un cerebro humano en su totalidad. Y estos científicos lo que dicen es que copiando la totalidad de las neuronas de un cerebro y las complejas interacciones que se dan, es cuestión de tiempo, dicen, que la conciencia acabe emergiendo, acabe apareciendo, ¿no? Y esto yo no lo niego, podría ser así, ¿no? Pero esto ofrecería una respuesta a la conciencia, ofrecería una respuesta a que la conciencia es un subproducto del cerebro. Pues yo creo que no, ¿no? Yo creo que harían falta muchas más cosas, ¿no? Porque si defendemos, como algunos pensamos, ¿no? Que estoy dispuesto a cambiar de opinión si en algún momento se demuestra que no es así, pero yo tengo la teoría de que la conciencia no es un subproducto del cerebro, sino que el cerebro básicamente es un conector con eso que yo llamo conciencia global y otros llaman inconsciente colectivo, en fin. Pues bueno, si creamos un cerebro artificial que básicamente es similar a un cerebro humano, pues probablemente ese cerebro también se convierta en un conector con esa conciencia global, ¿no? Por lo tanto, yo creo que aunque esto se logre hacer, todavía quedarían muchísimas preguntas por responder sobre qué es la conciencia y cuál es la vinculación de la conciencia con nuestro órgano rector, con el cerebro. A mí hay una cosa que me llama la atención de todo el debate sobre la conciencia, es que yo observo que hay como dos corrientes que son bastante como antagónicas. Por un lado, dentro de lo que es la neurociencia, la filosofía de la mente, cada vez se le está achicando más el espacio a la conciencia, en el sentido de que se considera, y aquí lo hemos comentado en muchas ocasiones, que lejos de ser la mente o la conciencia como la reina que gobierna el cerebro, gobierna la persona, realmente en muchas ocasiones es la última en enterarse, sino que hay un montón de procesos por ahí, que dinámicos, autónomos, que están compitiendo entre sí, y luego de vez en cuando la decisión la pasan a la conciencia y en la conciencia se crea la ilusión de que ha decidido la conciencia el resultado final. Incluso a veces tiene que inventarse una historia, una excusa para justificar esa decisión que ha venido por otros caminos. Y en cambio, por otro lado, también otra corriente también dentro de la filosofía de la mente, de la neurociencia, que habla del panpsiquismo. Sí, el panpsiquismo. Trata de extender la conciencia, incluso que habla de la conciencia en términos incluso de información. Incluso a las moléculas. Incluso a las moléculas, sí, a sistemas, incluso como el universo, como un agujero negro. Uh-huh. Es decir, siempre que haya un determinado volumen de información y esa información se distribuya o se opere con ella de una determinada manera, se puede hablar de grados de conciencia. Uh-huh. Incluso una mesa podría tener, o Internet podría tener un cierto estado mental, entre comillas, en la medida en que sea capaz de gestionar determinada información. Y ¿no? Cuanto más, con lo cual, la inteligencia no tiene ninguna diferencia de cualquier otra cualquier otro producto o cualquier otra máquina. No deja de ser una fórmula. Bueno, pero hablamos de conciencia. ¿No? Y claro. aquí lo que defiende el panpsiquismo es que cuanto más complejo es un sistema, mayor nivel de conciencia, básicamente. Y cuanto más simple es, digamos, ese organismo o ese sistema, menos nivel de conciencia, aunque siempre existiría ese nivel de conciencia incluso en un átomo, ¿no? Básicamente esto es lo que defiende el panpsiquismo. Pero, por ejemplo, claro, todavía se duda si determinados animales tienen conciencia o no, con la prueba famosa del espejo, para ver si son capaces de reconocerse a sí mismos, porque realmente lo de la conciencia no está muy claro tampoco qué es. ¿Qué es? Claro. Y entonces es muy difícil tanto replicarla desde un punto de vista tecnológico como tratar de reconocerla. Ya no hablemos de lo que decimos, de una masa informe de que gestione información, sino de eso, ni siquiera de los animales. O sea, hay grandes debates de saber si realmente tienen conciencia o no, incluso un simio. Pero fíjate que incluso esta teoría del panpsiquismo, ¿no?, que luego ha dado lugar a subteorías, ¿no?, también dentro de esta corriente, también explicaría en cierto modo lo que acaba de comentar hace un rato Manuel sobre Josephson, ¿no? Cuando él comienza a interesarse por el mundo de lo paranormal, ¿no?, a través o gracias a la física cuántica, ¿no?, sobre el papel del observador, ¿no? Es decir, este es uno de los problemas básicos de la física cuántica, el papel del observador. El observador influye en lo observado, es decir, cambia la realidad, ¿no? Entonces, yo me pregunto, y probablemente esta sea una pregunta herética, pero que defienden los panpsiquistas, que en realidad cuando tú estás observando la realidad, en el fondo es tu conciencia observando otras conciencias, es decir, observando o interactuando con conciencias más simples, como pueden ser las de las partículas subatómicas que dan forma a un determinado objeto, ¿no? Por lo tanto, la conclusión es que todo es conciencia y, en el fondo, la capacidad de observación que cambia la realidad, básicamente es un contacto de conciencias, fíjate. Más información sobre el mundo de los robots, Mado Martínez. Pues sí, si no querías caldo, pues dos tazas. Vale. Que ahora que estamos hablando de conciencia, a mí particularmente yo coincido, una vez entrevisté a Lisa Randall, la conocéis todos, es física de la Universidad de Harvard, y me dijo que no teníamos una definición satisfactoria de la conciencia y que nos faltaba eso, y yo coincido con ella. Y ahora vamos a pasar de hablar de conciencia a hablar de la voz interior. Sí. Vosotros, ¿cómo definiríais la voz interior? ¿Qué concepto le dais a la voz interior? Pues es una buena pregunta. Yo, a lo mejor el inconsciente, no lo sé. El inconsciente que salta al consciente. No lo sé. Es difícil. Cuando lo piensas es difícil de definir. Sí. Digamos que consiste en ese diálogo interno. La voz interior es el que fastidia que no seamos libres, ¿no? Es un diálogo interno, ese diálogo interno que todos solemos tener con nosotros mismos. Entonces es como te ayuda también a ordenar un poco los pensamientos, ¿no? Es como una conversación interna que va a estar. Y atención, que el 80% de la población asegura oírla en su interior y bueno, pues dejarse un poco guiar y ordenar por esta voz interior. La inteligencia artificial avanza. Los desarrolladores quieren construir robots que se asemejen a los seres humanos, que sean tal vez más que humanos, robots que hablen consigo mismos, que tengan una voz interior como los seres humanos, con la que aprender, además, a ser cada vez un poquito más humano, ¿no? Como que vaya autorreflexionando, haciendo un poco de introspección, ¿no? Y aprendiendo. Y unos científicos de la Universidad de Palermo están convencidos de que pueden lograrlo, pueden hacer que un robot dialogue consigo mismo. Y esa voz interior no es cualquier cosa y desde luego no es fácil de emular, pero lo que sí sabemos es que es un proceso psicológico humano esencial, porque es en gran parte lo que nos hace humanos, precisamente nuestro diálogo interno, lo que nos decimos, porque es algo íntimo, valioso, importante, porque es fuente de autoconocimiento. Y cuando la observamos atentamente, además, desde una posición observadora y nos damos cuenta de que eso que está ahí, lo que nos estamos diciendo, además, podemos detectar patrones, crecer, ¿no?, corregir pensamientos distorsionados, ¿no? Pues eso es lo que pretenden, que los robots se vayan corrigiendo mediante ese diálogo interior. Y si los robots aprenden a hacerlo, de acuerdo a los expertos, por pruebas que han hecho, inspirarán más confianza a los humanos, claro está, porque parecerán más humanos. A nosotros nos parecerán más humanos y nos inspirarán más confianza. Y así lo demuestran estos estudios que están llevando a cabo. Pero también es bueno para el robot, dicen, porque mejora su relación con los humanos, lo hace más eficaz, más preciso, más perfecto, más acertado, ¿no? Precisamente gracias a ese autoanálisis, ¿no? Yo creo que pobrecicos los robots, o sea, ya robots y ya comiéndose el tarro. Sí, madre sí, mía sí, del sí, señor. Sí. Pero no sé si habéis visto la película Her, de Joaquín Phoenix. Sí, sí, es verdad que hay robots... Película. Hay robots que no son humanos y humanos, sobre todo, que no son ni siquiera robots, También. Vamos a escuchar las noticias en la información en La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Hacemos una pequeña pausa. Hemos comenzado a la una. Estaremos hasta las cinco aquí en la sintonía de Onda Cero. Tenemos todavía un poquito más por delante de Tertulia Zona Cero. Después en Mujeres con Historia, con Silvia Casasola, Fronteras del Futuro, con Javier Sevillano, El Mal de Ojo, Antropología del Mal de Ojo. Cuéntame cómo pasó, y tenemos un invitado muy especial, el psicólogo, el primer defensor del menor en la Comunidad de Madrid, Javier Urra. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, en la tertulia. Muchas informaciones por delante, pero el tiempo se está agotando, con lo cual vamos ya con esas noticias, con esos datos, con esas referencias, algunas de ellas apasionantes. Una de ellas nos habla de una historia que nos habla de un pueblo fantasma, que ese fantasma, a partir de una teoría que algunos hemos oído, que en los años 80, 70, 80, 90, tuvo mucha repercusión, y es que la Tierra era hueca. Y eso, aunque quien lo decía tenía hueca otra cosa, pero eso tuvo mucha repercusión. Sí, bueno, se puede conectar con la teoría de la Tierra hueca que tú comentabas, pero también aquí vais a ver que es un caso muy particular. Lo que voy a contar ocurre en el siglo XIX... Y bueno, yo historias parecidas a estas me he encontrado también en archivos españoles. Por ejemplo, cuando aquí en España empieza a haber ya libertades de creencia, pues hay determinados grupos que tratan de llevar sus teorías religiosas a la práctica, o sus teorías espirituales a la práctica, creando pues realmente como una especie como de tierras prometidas o de enclaves hechos a medida, ¿no? Yo me he encontrado, por ejemplo, cuando en España se empieza a tolerar el espiritismo, la teosofía, pues todavía se guardan, como digo, en archivos, proyectos para crear determinadas aldeas o determinadas poblaciones que sigan exactamente los principios del espiritismo o de la teosofía. Como digo, pequeñas utopías que se tratan de llevar a la práctica. Bueno, pues esto encajaría con esta idea. Nos vamos al siglo XIX, nos vamos al sureste de Florida, y allí justamente se trató de crear, en aquella época, algo así como una especie de Nueva Jerusalén, a partir de las creencias de una persona que se llama Cyrus Teed, y que era una persona, bueno, que como tantos hombres en estos mediados del siglo XIX, se dedicaban a investigar cuestiones tecnológicas, ¿no? Uno, igual que le sucedía, por ejemplo, pues a Edison. Este personaje, además, Cyrus Teed, era una especie como de médico, pero también de alquimista. Él residía en Nueva York y experimentaba con electricidad. Bueno, pues en uno de esos experimentos, donde se supone que utilizaba la electricidad como transmutador universal, él recibe una descarga brutal, pero él cree que esa descarga realmente le ha producido una iluminación. Y es que realmente en ese proceso en el que él se queda inconsciente, va a recibir la visita de un ser, que es una especie de mujer, pero que él identifica como un ángel, y que le transmite varias cuestiones. Le transmite que el secreto de la inmortalidad, le dice que Dios era tanto hombre como mujer, y también le dice que vivíamos o que vivimos en el interior de la corteza terrestre. Es decir, él no es de aquellos que como que defienden que estaba la Tierra hueca y que estaba la superficie terrestre donde vivimos todos, y que luego hay determinados pasadizos a partir de los cuales, por ejemplo, en el Polo Norte o en determinadas montañas o volcanes, puedes introducirte en ese mundo subterráneo. No, él dice, a través de esta revelación, que vivimos ya directamente, estamos dentro de la Tierra hueca. y que lo que tenemos fuera es una esfera donde se están produciendo, sí, pues las diferentes luminarias, el Sol, la Luna, y que tienen un sistema de rotación, ¿no? Pero nosotros ya estaríamos dentro de ese mundo interior. Esto, él, a partir de esta revelación, trata de montar un grupo. A mí, perdona, no me deja de resultar curioso que quienes defendían la Tierra hueca defienden ahora también lo de la Tierra plana. Claro. Las dos cosas son incompatibles. Vamos al buñuelo, a la forma del buñuelo, que será un poco buñuelo. Sí, es verdad. Y entonces, el desarrollo es muy interesante porque, claro, estamos en una época, en este mediados del siglo XIX, donde empieza a surgir lo que se llama también el segundo gran despertar de espiritualidad, donde hay unas nuevas formas de además, claro, ya Estados Unidos es independiente, se empieza a expandir también por los territorios del oeste, y como digo, hay muchas creencias religiosas que tratan de llevar a la práctica sus ideales de vida. Bueno, pues Cyrus Teed empieza a tratar de reclutar gente en Nueva York y se cambia el nombre. Y se pone el nombre que realmente con el que va a presidir a esta comunidad es Cores. ¿Os acordáis de David Cores? Claro. Bueno, pues es un poco el mismo principio. El que protagonizó, el líder de la secta de Baco que protagonizó... Pues, los Davidianos. Los Davidianos. Eso es. Exacto. Esas 100 muertes, 100 víctimas hubo, ¿no? Eso es, en el año 93, sí, ¿no? Sí, bueno, sí. Pues aquí utiliza el mismo nombre, Cores, pero no están relacionados los dos movimientos. Lo que pasa es que Cores es un personaje que aparece en la Biblia, es el rey persa que va a liberar a los judíos del exilio y, por lo tanto, va a devolver otra vez la libertad a los israelitas y, además, va a hacer que regresen a Jerusalén. Entonces, él se toma este nombre de Cores, igual que en su momento David Cores se tomó ese apodo por la misma idea. Pero, como digo, ambos movimientos no están relacionados. Bueno, pues, al final, Cores lo que va a hacer es comprar una parcela de tierra en Florida, se va a Chicago y empieza a reclutar gente, y a partir de ahí empieza a crear esta comunidad, una comunidad que al principio son unas decenas de personas, empiezan a ser ya unos cientos de personas, y en su mayoría van a ser mujeres. El 75% eran mujeres, por una razón fundamental, y es que él defendía la igualdad de sexos. En aquella época, pues ya sabemos también cómo estaba la situación de la mujer, por lo tanto muchas van a tratar de unirse a este movimiento para sentirse más libres. Incluso va a crear una dirección dentro de esta comunidad que eran 7 mujeres en representación también de los 7 planetas. Y muchos maridos se van a sentir también ofendidos porque muchas de estas mujeres dejan a los maridos. Entonces se conserva incluso correspondencia con amenazas de los maridos como por la labor que estaba realizando y que estaba llevando a cabo este tal Cores. Bueno, pues lo que hace esta comunidad, y es un poco lo llamativo, es que al final consiguen desarrollar todo este pueblo, este nuevo poblado aquí en Florida, en un lugar que al principio era un lugar infestado de pantanos, de insectos, que no quería nadie, pero ellos lo van a explotar. Van a crear realmente un polo productivo importante en la zona, porque van a fundar una escuela donde no solamente van a ir sus hijos, sino también los hijos de los pueblos de alrededor. Van a desarrollar industria, van a tener una biblioteca, una editorial, que generan incluso una especie de centro generador de electricidad, que no solamente utilizan ellos, sino que también las poblaciones de alrededor. En principio, como digo, todo es muy próspero. Sí que dentro de la comunidad se defendía el celibato, sobre todo para, digamos, el grupo más avanzado. Y luego había otro grupo que era intermedio, que eso se les permitía el matrimonio, pero solamente las relaciones sexuales con finalidad de reproducción. Bueno, la historia es interesante porque estamos hablando de algo que comienza a finales del siglo XIX y que se va a prolongar hasta los años 60. Esta comunidad va a estar activa hasta los años 60. Es cierto que luego el líder va a morir, van a tener problemas para que luego la sucesora, porque va a ser una mujer la que suceda va a haber ya alguna serie de cismas dentro de la comunidad. Parte de esa comunidad, como digo, se va a ir desapareciendo. Tienen problemas también con algunos pueblos de alrededor, porque ya en vida de Cores intentó montar un movimiento político para absorber determinados pueblos de alrededor y no lo van a conseguir. Y como digo, al final un poco todo va decayendo hasta que finalmente ya en los años 60 van a quedar solamente 5 miembros en el pueblo y finalmente estos últimos herederos de este movimiento deciden donar todo este edificio, toda esta superficie que eran 305 acres, lo van a donar a Florida y el Estado va a crear un parque estatal. que ahora se puede visitar, donde están las viviendas de toda esta comunidad, se conservan los edificios, está todo protegido y, como digo, se puede visitar. Y está como vivía esta gente, con sus escritos, con sus datos, o sea, un parque temático de esta comunidad, religiosa, que bueno, que finalmente, pues, bueno, hay un añadido interesante. Una de las cosas que hizo también que perdiera mucho la fe en este movimiento de los miembros es que, claro, él defendía el secreto de la inmortalidad, pero Core se murió. Y entonces claro, cuando se muere además en una trifulca con los lugareños, como digo, en ese momento en el que intentaba montar un partido político, y hubo una reacción de determinados vecinos que no querían que triunfara, pues en esa en ese jaleo que se monta, él recibe, es golpeado, y ese golpe parece que le generó unos daños luego más grave que le condujeron a la muerte. Durante un tiempo los creyentes mantuvieron en una bañera el cadáver de Cores esperando que realmente resucitara, porque si realmente era inmortal, y determinados síntomas que veían, determinados signos de la putrefacción, entendían que era justamente el tránsito a tener una especie, como le dieron la vuelta, claro, sí, sí. Era mantener la fe a toda costa, o sea, ahí tienes una disonancia cognitiva y tienes que intentar salvar la situación como sea. El caso es que al final llegaron las autoridades y dijeron, a ver, esto va a ser demasiado sueño para un muerto, ¿no? Como decía, o sea, para un hombre, ¿no? Como decía Gila. Y entonces al final obligaron a que se enterrara el cadáver, y ya finalmente, como digo, esto ya fue un elemento pues ya muy iluminador también para muchos miembros de la asociación, ¿no? Menuda historia. Desde luego que eran particulares estos personajes. Y como es particular también el siguiente del que vamos a hablar, Robbie Williams, que no ha conseguido vender una casa encantada, Silvia. Pues fíjate, yo no sé si tenéis las arcas llenas de dinerito o no, pero es una oferta. Oye, porque fíjate, ellos cogieron y compraron en 2009 esta casita, que ahora vamos a decir algunas características que tiene, pues una casa muy sencilla, y la compraron por 10 millones de pues eso, de libras, me imagino que serían, y ahora pues la han rebajado, la estaban vendiendo por 9,4 millones de euros y ahora la venden por 7,8 millones de euros, o sea que os vais a ahorrar bastante. Está la cosa bastante estupenda. Tiene 7 habitaciones, 8 baños, 30.000 metros cuadrados. Tiene, pues ya sabéis, piscina privada, cosas muy necesarias. Cine dentro. También tiene 5 salas de estar. Vamos, que la casa es un casoplón. De los de verdad. Eso es. Sí, luego, está curioso que ha tenido varios propietarios, ¿no? Ha tenido gente de la realeza y, bueno, pues él para vender la casa, porque llevan ya desde antes de la pandemia queriendo venderla y no termina de venderla, pues cada vez dice más cositas sobre la casa, que la verdad que tiene un aspecto estupendo. Pero dice, tiene más de 1000 años. Y entonces dicen, no, no, no. O sea, que en su momento en ese sitio hubiese una casa desde hace 1000 años, fenomenal. Pero resulta que luego se desmoronó, se construyó otra, y de hecho la apariencia que tiene ahora es gracias al arquitecto Norman Foster, que fue la última persona que la habitó. Entonces, pues bueno, parece ser que está diciendo que está deseando vender la casa, pero tiene un atractivo. A ver, en Inglaterra no hay una casa que se precie si no tiene fantasma. Entonces, él por un lado no tiene ningún problema en decir que su casa está encantada, porque además sabéis que le gustan mucho este tipo de cosas, un poco los fenómenos paranormales, los ovnis. O sea, que si nosotros emitiéramos La Rosa de los Vientos en Inglaterra, Robin Williams sería un oyente nuestro, vamos, fijo. Sería rosaventero fijo. Y si alguien le dice que puede escuchar a través de internet, seguro que se hace también rosaventero. Aunque si no controla mucho pues español, desde igual no. Aquí nuestros saludos. Claro. Bueno, el asunto es que tiene una hija que la pobrecita mía no puede dormir porque dice que tiene miedo, que le da miedo la casa. Y él comenta que en cierta habitación de la zona nota escalofríos. Y hasta ahí han comentado. No se ha dicho de qué puede ser, si es que a lo mejor la casa anterior hubiese sido, yo qué sé, pues a lo mejor imagínate un colegio donde se hicieran cosas raras, o un orfanato, o no han dado más explicaciones. El asunto es que además de ser una casa remodelada, moderna, estupenda, que tiene un jardín maravilloso al lado de un bosque, pues encima tiene fantasma. O sea que si os apetece este tipo de cosas y los podéis permitir, yo creo que la oferta no la hagáis sufrir más a Robin Williams, el pobre hombre que está deseando vender la casa. Pues sí, nos vamos a poner en contacto con él a ver si tenemos algo suelto y la compramos, ¿no? Claro, que tú claro. Estás que eres millonete y que tienes... Yo arreglaría la calefacción. Yo arreglaría la cabeza de Robin Williams. ¡Hay chimenea! Sí. Pero los escalofríos esos a lo mejor Juanjo, son la calefacción. Igual los escalofríos tienen que ver con que la chimenea no estaba encendida, pues también, ¿no? Madre mía, qué personaje, desde luego. Bueno, Robin Williams todavía tiene a la venta esa casa que parece que puede estar encantada. Miguel Pedrero, nos situamos ahora mismo en las Azores, unas islas que están en mitad del Atlántico, que pertenecen a Portugal y que ahora son nuevamente noticia porque tiene que ver con la llegada del ser humano allí, con la llegada de un pueblo, una civilización, una cultura. Cuéntanos. Bueno, esta información incide en lo que yo creo que cada vez está más claro, que es que en la antigüedad diferentes pueblos a través del mar se comunicaban entre sí de forma mucho más estrecha de la que nos pensábamos hasta hace algunos años y nos estamos llevando grandes sorpresas. Y en este caso, según la cronología oficial, al menos hasta antes de ayer, las Islas Azores recibieron a sus primeros visitantes en el año 1427, cuando los portugueses llegan a la isla de Santa María y van buscando nuevas rutas hacia las Indias. Y claro, como no se encontraron allí a otros seres humanos, al final la conclusión es que estas islas estaban deshabitadas. Sin embargo, ahora un nuevo estudio, en el que por cierto han participado también científicos españoles, revela una sorpresa, y es que en las Azores sí hubo asentamientos humanos al menos 700 años antes de que llegaran los portugueses, es decir, más o menos entre los años 700 y 850 después de Cristo. Y esta investigación se centró en reconstruir cuándo, cómo y bajo qué condiciones climáticas se habitaron las Azores por primera vez. Y básicamente lo que hicieron estos científicos es analizar muestras de sedimentos de varios lagos pertenecientes a varias islas de las Azores, y encontraron presencia de esteroles, que es una sustancia presente en las heces de mamíferos, incluidos también los humanos, y también tuvieron en cuenta o encontraron hongos coprófilos, que son consumidos por animales herbívoros y omnívoros de forma accidental, y ya veréis qué curioso, sus esporas son tan resistentes que cuando son excretadas por un ser humano o un animal, brotan en las heces otra vez. Bueno, es decir, que también hallaron que compuestos producidos por los intestinos humanos, como ricos en una sustancia que se llama coprostanol, y del ganado, también abundantes en otra sustancia que se llama estigmastanol. Yo estoy esperando la conclusión, sí, bueno, sí, sí. Porque lo que me pregunto es a qué fueron allí entonces los seres humanos. Bueno, pues a eso, hacer el vientre, algunos cagan. Bueno, historia y hacer caca. Pararon el barco, dijo, aquí me alivio y luego sigo. Bueno, pues, al igual es que les dio un apretón. Bueno, pues fíjate, la conclusión es que estos fósiles de compuestos orgánicos pertenecen a una franja temporal entre el 700 y el 850 después de Cristo, es decir, que lleva la cagada ahí más de 1000 años. Claro, lleva mucho tiempo ahí, ¿no? Lo cual está significa... Sí, fosilizadas están, de eso no hay ninguna duda, ¿no? De eso no hay ninguna duda. Pero lo que está claro es que existieron asentamientos en estas Islas Azores como unos 700 años antes de que llegaran los portugueses. Y la teoría de estos científicos... O sea, que la fósil no era de portugués. No era de portugués. Era de otros pueblos que además llegaron y que además practicaron la ganadería. Por lo tanto, tuvieron animales, ¿no? Y la conclusión a la que llegaron estos científicos es que estos pueblos venían del noreste de Europa. Creen que a través de los vientos adecuados pues fueron capaces con nunca sus... mejor dicho, antes mismo, por cierto. Llegaron y plantaron la bandera, digo, la caca. Pusieron el dedo aquel viento. Bueno, pues básicamente que recorrieron 1.500 kilómetros, parece que después de tomar estos vientos adecuados y llegaron a este lugar. Además, qué curioso. Y además es muy, fíjate, si es curioso lo otro, lo de los fósiles de deposiciones humanas y animales, sí. ¿No? Esa investigación, pues la conclusión es que estos pueblos venían del noreste de Europa por unos fragmentos fósiles de las plantas y unas partículas de carbón que también hallaron en los sedimentos analizados y que apuntan precisamente en esa dirección, que estos fósiles de las plantas y estas partículas de carbón venían de estos pueblos del noreste de Europa. Es decir, fíjate que lo que es la ciencia, ¿no? Que... No, si cuando aprieta la necesidad... Sí. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero, que finalizamos con esta noticia tan interesante sobre cómo... unos coprolitos, es decir, una caca, han servido para identificar a quienes llegaron antes a esas islas, a las Azores. Nos dice esta información, esta noticia, un poco que la caca sueca es especial, ¿eh? Exactamente. Sí. Y que dejaron huella. Sí, sí, sí. Bueno, pues hasta aquí la tertulia de Zona Cero con Manuel Carballal. Manuel, gracias. Gracias, buenas y escatológicas noches. Comado Martínez, gracias. Buenas noches. Con Miguel Pedrero, gracias. Hasta la próxima. Con Juan José Cezoro, hasta la semana que viene, gracias. Y Silvia Casasola, muchas gracias. Ahora mismo, eso sí, nos vas a comentar algo sobre... Es el Día de Aragón, dentro de un poquitas horas, el Día del Pilar, el 12 de octubre. Y los sitios de Zaragoza son uno de los momentos más importantes de la historia. Es un momento tremendo, es un momento en el cual se dio a conocer la historia de la madre Rafols, que es la protagonista esta noche en Mujeres con Historia. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Mujeres con Historia. En unos días se celebra el Día del Pilar, una de las vírgenes más emblemáticas de nuestro país y patrona de Zaragoza. Una ciudad que sufrió mucho en la Guerra de la Independencia por el pertinaz y cruel asedio a manos de los franceses. Todo el mundo se acuerda que la heroína de aquella contienda fue la gran Agustina de Aragón, que por cierto, se llamaba Agustina Zaragoza, y que cuando iba a llevar comida a su marido, se enfrentó a los franceses a cañonazos, convirtiéndose en artillera por mor del destino, cuando defendió la puerta del Portillo. Sin embargo, muy pocos saben que en aquel conflicto hubo otras mujeres que sobresalieron por su valentía en los sitios de Zaragoza. Muchas son anónimas, pero hubo otras como Casta Álvarez, Manuela Sancho, María Agustín, Josefa Amari Borbón o la Condesa de Bureta, de las que se tienen muy buena cuenta de sus hazañas. Si bien, nuestra protagonista de hoy es María Rafols. Al igual que Agustina de Aragón, María nació en Cataluña, pero por circunstancias de la vida, su historia está vinculada íntimamente a la ciudad de Zaragoza. La madre Rafols, apelativo con el que pasó a la historia, llegó a Zaragoza el 28 de diciembre de 1804, durante un crudo invierno. El padre Juan Bonal, vicario del Hospital Santa Cruz en Barcelona, donde ella colaboraba como enfermera, le propuso a María junto a 11 hermanas más y 12 hermanos que se trasladaran al Hospital de Nuestra Señora de Gracia en Zaragoza, porque no tenían suficiente personal para cuidar a enfermos mentales, enfermos con otras dolencias y a niños huérfanos de la zona. Me han hablado de tu entrega. El Hospital de Gracia de Zaragoza nos ha pedido ayuda y he visto que la necesitan urgentemente. Quiero comenzar con un grupo de 12 mujeres y de 12 hombres allá. Me gustaría contar contigo. Cuente conmigo. Mi madre ha muerto hace poco y me encuentro libre. Ella tenía experiencia porque había ayudado en 1803 durante un brote de peste en la ciudad condal y también tenía mucha vocación religiosa. Vocación que se había despertado siendo muy niña en Villafranca del Penedès, en Barcelona, ciudad que la vio nacer y donde disfrutaba con vehemencia de todos los actos religiosos. Sus padres, que trabajaban y vivían en el molino, tuvieron 10 hijos, de los cuales solo sobrevivieron 6. María quiso entregar su vida a Dios y cuando murió su padre entró en el monasterio femenino de Gervasio de la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén. Por eso, cuando el padre Bonal le hizo la propuesta, no tuvo ninguna duda en marchar hacia Zaragoza, aunque jamás había salido de Barcelona. Cuando llegaron a la capital aragonesa, lo primero que hicieron fue pedir la bendición de la Virgen del Pilar y se instalaron en el hospital, donde los compañeros que trabajaban allí no la recibieron con mucho aprecio, pues temían perder su empleo. Hace poco que estáis aquí y el grupo de los 12 chicos ya se ha ido. ¿Por qué nos marcháis también vosotras? No hemos venido a quitar el trabajo de nadie. Ellos necesitan que juntemos nuestros esfuerzos y para poder atenderlos mejor, estudiaremos flebotomía. ¿Desde cuándo las mujeres, y menos unas simples hermanas, estudian? Para que lo sepáis, listillas, la flebotomía es el arte de hacer pequeñas incisiones en las venas para que salga la sangre. Necesita mucha habilidad. Nos examinaremos 4 de nosotras. En aquella época, que las mujeres estudiaran era una auténtica rareza, pero lo era aún más que pretendieran realizar prácticas de medicina. Al final, las 4 hermanas se examinaron con éxito de flebotomía y María Ràfols se convirtió en una de las mejores enfermeras en realizar sangrías, una terapia muy usada en aquel tiempo. Junto al padre Juan Bonal, María fundará las Hermanas de la Caridad de Santa Ana en el intento de afianzar su trabajo como enfermeras en Zaragoza y Huesca, lugar donde también ejercerá. En 1808 estalla la Guerra de la Independencia en España. Los franceses, que en un principio se habían aliado con los españoles para recuperar Portugal, tenían un plan secreto: ocupar el territorio español antes de que los españoles tuvieran tiempo de reaccionar. Pero el pueblo español se percató de la traición y tomó las armas para expulsar a los gabachos del país. Cualquier persona, fuera hombre o mujer, joven o viejo, o incluso niño, se rebeló tomando un arma para defenderse, desde una escoba a una azada, piedras, mosquetes, cuchillos, tijeras, cacerolas, todo valía. En Zaragoza el enfrentamiento fue muy duro y duró varios meses, desde el 15 de junio al 13 de agosto de 1808, el conocido como primer sitio de Zaragoza, y un segundo sitio que duró desde el 21 de diciembre de 1808 hasta el 21 de febrero de 1809. En aquel cruel escenario se vivieron todo tipo de situaciones. La muerte convivía estrechamente con los lugareños y cuando los víveres comenzaron a escasear, la gente sacó lo mejor y lo peor de sí mismos. Para colmo, se desató una epidemia de tifus provocado por el hacinamiento y las malas condiciones en las que vivían los defensores sitiados. Los pocos soldados que defendían la ciudad no daban abasto para defender la plaza y sus gentes. Por eso se apoyaron en la población pidiendo ayuda. Uno de los momentos más críticos para María Ràfols fue durante el primer sitio, cuando el hospital Nuestra Señora de Gracia fue bombardeado por los franceses. Entonces tuvieron que trasladar como pudieron a todos los enfermos y a los heridos caídos por los cañonazos. La hermana Ràfols se lanzó a la calle pidiendo limosna para comprar comida y dársela a los niños huérfanos a su cargo, e incluso le dio la suya propia, ayunando varios días. Durante el segundo sitio de Zaragoza, la situación se recrudece y además de los víveres, empiezan a escasear los medicamentos, vendas y todo tipo de material para cuidar a los enfermos. Están en pleno invierno y los enfermos llegan por miles. Se calcula que en los días más críticos podían llegar al hospital más de 10.000 enfermos en un solo día. María, ante tal desesperación e impotencia, tomará una decisión muy temeraria que le podría haber costado la vida y que terminaría convirtiéndola en una auténtica heroína de esta contienda. Ella tomó una bandera blanca y junto a dos de sus hermanas cruzó el campo de batalla enemigo para entrevistarse con el mismísimo Mariscal Lannes, máximo militar francés al frente de la conquista de Zaragoza. ¿Qué hacéis aquí? Queremos hablar con el general Lannes. Soy yo, pero ustedes no se dan cuenta. Nuestros enfermos tienen hambre y venimos a pedirles la ayuda que nuestros soldados no nos pueden dar. La hermana Raffles logró enternecer el corazón del mariscal y además de conseguir comida y medicinas, consiguió un salvaconducto que le permitió moverse entre las líneas enemigas francesas por si necesitaba volver, como ocurrió en varias ocasiones. Poco a poco rescató a varios enfermos mentales desorientados por los ataques franceses y también a muchos niños que habían perdido a sus padres y vagaban solos por las calles. Otro de los grandes problemas fue que durante el segundo sitio, los franceses, hartos de luchar contra los tercos maños, decidieron cortar el agua para crear más incertidumbre a la población. Ante la escasez, María Raffles recordó que ellas tenían un cantarico lleno de agua. Y aquí cuenta la tradición que se obró un milagro. ¿Pero no te das cuenta? ¿De qué? El cantarico vuelve a estar lleno. Los franceses conseguirán que la ciudad de Zaragoza se rindiera el 22 de febrero de 1809. La población aragonesa había pagado un alto precio y estaba exhausta. Convivirán con los franceses hasta el verano de 1813, cuando la contraofensiva de las tropas españolas tiene éxito y libera la ciudad aragonesa. En ese tiempo, María Raffles se ha convertido en madre de un montón de niños huérfanos, dirigiendo el asilo cuna del hospital. En 1834, cuando tenía 52 años durante la Primera Guerra Carlista, ocurrirá algo insólito. La madre Raffles se ve involucrada en un malentendido que la lleva a prisión, acusándola de conspirar contra la reina Isabel II. A María le encantaba hacer ramos de flores de trapo con unos moldes de plomo. Dos personas la acusaron falsamente de haber dado los moldes para hacer balas y cartuchos. Estuvo encarcelada 2 meses hasta que alguien pagó la fianza. 9 meses más tarde la declaran inocente, pero la destierran y tiene que pasar 6 años en Huesca. Una vez libre, vuelve a Zaragoza y se hace cargo de nuevo de la inclusa, donde estará 4 años más hasta que la salud le impide continuar. En 1845 se retira, dedicando sus últimos años a escribir textos espirituales, falleciendo el 30 de agosto de 1853. Sus restos fueron enterrados en la Casa General de la Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana en Zaragoza, junto a los restos de su mentor, el padre Bonal. Pero el legado y el buen recuerdo que había dejado la madre Raffles incrementó su leyenda de tal modo que, aunque en 1944 el Papa Pío XII intentó beatificarla, su proceso quedó suspendido a causa de nuevo de una falacia muy, pero que muy mal intencionada. Según cuentan, 70 años después de su muerte, una maestra de novicias llamada María Naya Bescos se apropió de la identidad de la madre Raffles por su gran credibilidad, falsificando documentos donde exponía una serie de profecías sobre el reinado de Cristo en España, que aumentaron durante la Segunda República y que parecían haber sido escritas por la mismísima María Raffles. El engaño fue descubierto, pero hizo tanto daño que el prestigio de la madre Raffles se vio perjudicado, provocando que su beatificación se congelara en el tiempo hasta que el Papa Juan Pablo II lo retomó. A este menester ayudó el milagro que concedió la intercesión de la madre Raffles a la adolescente de 15 años, Antonia Asencio Alcaine, un milagro que tuvo lugar en 1925. El médico que la trató y dio testimonio de curación milagrosa dijo así: me llamo Francisco Lana Martínez. Soy médico y profesor de la Facultad de Medicina, encargado de la asignatura de terapéutica, y resido en Zaragoza. A primeros de noviembre de 1925 acudió a mi consulta la enferma Antonia Asencio, de unos 15 años aproximadamente, vecina de esta población, presentando toda la cabeza y parte posterior de las orejas con abundantes costras que daban un pus fétido y en gran abundancia, diagnosticándole de eczema seborreico de evolución muy aguda que producía fuertes dolores de cabeza y gran inflamación de las partes enfermas. Era tal la abundancia de pus que había que el estado general de la enferma estaba resentido, teniendo mal color, fiebre e inapetencia. Instituido el tratamiento adecuado para estos casos a base de rayos ultravioletas, pomadas antisépticas, inyecciones reconstituyentes y tratamiento higiénico en general, la enferma no notó ninguna mejoría durante el mes de noviembre, diciembre y enero siguiente, acentuándose a fin de enero alguna gravedad en forma de inflamación de la cabeza y más secreciones purulentas, llamando la atención que en el intervalo de una visita a otra la enferma se presentase completamente libre de todas las lesiones que presentaba en la cabeza. Para cerciorarme mejor, la enferma se cortó el pelo al rape, pudiendo entonces apreciar perfectamente que en la cabeza no presentaba lesión de ninguna clase. Esta enferma concurría después mensualmente a mi consulta para abonar mis honorarios, pudiendo apreciar que no ha habido ninguna recidiva en las lesiones que tuvo. Finalmente, el día 18 de actual, volví a verla completamente curada y sin ninguna reproducción de las lesiones, y en ese mismo día me manifestó la enferma que unas amigas le habían dado una estampa de la sierva de Dios María Raffles y se había encomendado a ella, con lo cual e inmediatamente de hacerlo mejoró y curó de sus lesiones. A mi juicio, por la evolución crónica de esta clase de enfermedades, por las complicaciones que siempre sobreviven y por las recidivas a que da lugar, se trata de un hecho insólito y milagroso de curación, que por los medios de que hoy dispone la ciencia hubiera tardado muchos meses en curarse y sin garantías de curación. Confirmado el milagro el 1 de octubre de 1994, Juan Pablo II la beatificó. En la beata María Raffles contemplamos la acción de Dios, que hace heroína de la caridad a la humilde joven que dejó su casa en Villafranca del Penedès, Barcelona, y en compañía de un sacerdote y otras 11 muchachas, comienza un camino de servicio a los enfermos, siguiendo a Cristo y dando como Él su vida en rescate por muchos. Contemplativa en la acción, este es el estilo y el mensaje que nos deja María Raffles. Agradecer a mi compañero Jorge Infer su estupenda colaboración y comentaros que los audios que habéis escuchado pertenecen a la recreación del Colegio Santa Ana de Bucaramanga, homenajeando a la madre Raffles. ¡Lucero! actualidad, la madre Raffol se encuentra en proceso de santificación. Esperemos que ningún nuevo malentendido entorpezca este nuevo reconocimiento y que desde hoy no se os olvide que muchas féminas increíbles en situaciones extremas dan generosamente hasta la vida en pro de una buena causa, como ocurrió durante los sitios de Zaragoza. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Fronteras del Futuro. 21, las redes digitales, las redes sociales más importantes, más conocidas son Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter. Vamos a hablar de una de ellas, de Instagram. Existe en 2021, no sabemos qué es lo que pasará en el futuro, porque el futuro en muy poquito tiempo puede cambiar. En Fronteras del Futuro lo contamos y lo explicamos aquí. Hay novedades al respecto que vamos a comentar con Javier Sevillano. Muy buenas, Javier. Hola, ¿cómo estáis, bonitos? Estupendamente, Javier. Año 2021, redes sociales, Instagram es una de ellas. Vamos a hablar de lo que puede pasar o no puede pasar con Instagram en el futuro. ¿Existirá o no existirá? No lo sabemos. No sabemos hacia dónde va absolutamente nada, pero sobre todo no sabemos hacia dónde van las redes sociales. Exactamente. Hoy habéis hablado en la tertulia del Día este Internacional de la Salud Mental, y las redes sociales tienen mucho que ver con la salud mental a día de hoy, sobre todo en la población más joven. Uh-huh. Las redes sociales actúan como un medio de comunicación que se ha implantado entre la población con menos formación, en el sentido de que es más joven y tiene menos experiencia. Y lo que están haciendo las redes sociales, en especial una muy, muy, muy concreta, Instagram, pues no es lo más adecuado y para lo que se supone que estaba creada en un principio por sus creadores, la factoría Zuckerberg. Hemos sufrido hace poco esta caída de redes sociales y ha habido gente que se ha quedado huérfana de estas redes sociales, y la gente más joven pues ha echado en falta. Esta red social, la red de las fotografías, fundamentalmente la red de Instagram, y esto ha demostrado una cosa que ya en la factoría Zuckerberg sabían hace tiempo. Es decir, desde el año 2020 ellos elaboraron un informe interno de cómo, para valorar ellos cómo estaba implementada esta red entre sus principales usuarios, que son los más jóvenes, y el informe interno al que ha tenido acceso el Wall Street Journal pues no era demasiado positivo en cuanto a lo que estaba haciendo esta red social en sus los más jóvenes, en sus publicadores más jóvenes. Básicamente, perdona, Javier, lo que viene a decir este informe es que presenta Instagram con sus imágenes y con la fuerza de la imagen un mundo que hace sentir inferior a la gente que lo ve, porque es un mundo muy bonito, muy... Como esa fundamentalmente imagen, igual no ofrece una imagen de la realidad. Es una imagen, vamos a utilizar la expresión, un poco de postureo, ¿no? Sí, mira, una de las frases que vienen en literales, que vienen en el informe, dice que agravamos los problemas de imagen corporal de una de cada tres mujeres adolescentes. Uh-huh. Esto lo dicen ellos en su propio informe interior. Es decir, ellos saben que tienen una gran influencia sobre los jóvenes, especialmente sobre las chicas más jóvenes, que están todavía sujetas a esa esclavitud de la imagen corporal, ¿no? Y que mucho más que los chicos, pues siguen esas modas que en ocasiones pues no son las más adecuadas. Este informe secreto que estaba en poder de los altos directivos de la factoría Facebook, a la que pertenece Instagram, lo sabía ya el propio presidente o CEO, como se llame, este señor Zuckerberg, lo sabía cuando en marzo de este mismo año en el Congreso de los Estados Unidos, él dijo textualmente que usar redes sociales para conectar con otras personas puede tener beneficios para la salud mental. Cuando él dijo estas palabras en el Congreso de los Estados Unidos, él ya era conocedor del informe interno que su propio equipo había elaborado sobre la nocividad de la red, de esta red social en concreto, ejercía sobre las personas, los usuarios más jóvenes. Es evidente que en una red social donde prima ante todo la imagen, en la que usuarios son famosos, son influencers, son deportistas, son personas ricas, personas que presumen de su cuerpo, de su estilo de vida, al que no tenemos acceso la gran mayoría de los mortales. Entonces, esta influencia de esta vida que no es la más normal, la más común, sobre las personas que no tienen todavía una capacidad para discernir lo que está bien, lo que está mal, o lo que quieren todavía, sus ambiciones de juventud les llevan a querer emular a una serie de personas que no son, no llevan la vida del común de los mortales. Entonces esto lo que provoca es una serie de ansiedades, de depresiones, y incluso en este informe llegan a destacar que ha podido provocar o puede provocar incluso suicidios en este rango de usuarios. Evidentemente el uso por estas personas lo que hace es que se vean obligadas a subir una serie de contenidos que muchas veces no responden a su propia vida real, es decir, que incluso están falseando su propia vida simplemente para quedar bien con sus el resto de personas con las que comparten este contenido, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, de la Universidad de Cambridge, que señaló en un estudio de 2020 que los jóvenes que pasan más de dos horas al día en redes sociales son más propensos a sufrir problemas de salud mental. E incluso ya no solo es el informe interno demoledor contra su propia red del grupo Facebook, sino también informes, de terceras personas, de terceras universidades, en este caso como la Universidad de Cambridge, que denostaban el uso continuado de este tipo de redes sociales. Un 40% de los usuarios de Instagram no llega a los 22 años, y ellos lo saben. Saben que su principal, el principal núcleo de usuarios es personas jóvenes y no personas mayores que ya tienen una formación y digamos que tienen la cabeza en este sentido más asentada, ¿no? Y saben que su publicidad tiene que ir dirigida a este tipo de personas. Y lo que ellos, sabiéndolo, usan, no solo lo saben, sino que hay algún ex directivo del grupo Facebook que ya ha dejado el grupo, pues ha llegado a advertir que ellos lo único que han hecho hasta este momento, hasta ahora, es seguir las mismas pautas de comportamiento que en su día siguieron las tabacaleras, las tabaqueras, ¿no? Uh-huh. Que ellos sabían que el uso y la publicidad que emitían enganchaba a mucha más gente contra su propia salud, pero aún así lo único que primaba era el señor dinero, el poderoso caballero es don dinero. La salud de sus los usuarios del tabaco les importaba un carajo, y a estos grandes tecnológicas lo único que les importa es su cuenta de resultados. Y si me ocurre una cuestión, una pregunta, o una duda, o una reflexión, ¿no es igualmente válido eso que estás contando con Instagram, con otras redes sociales? Cada una con sus particularidades, pero ¿no es una crítica que se puede extender más allá de Instagram a otras redes? Sí, se puede extender. Claro. Lo que ocurre que en la fecha que estamos, que estamos comentando y habéis comentado del Día Mundial de la Salud Mental, de poner, de destapar, ¿no?, de sacarla al debate público, pues estas redes sociales, esta específicamente, es la que más daño hace a un grupo de la sociedad, a un grupo de usuarios que son muy vulnerables en este aspecto, en el aspecto de la imagen, etcétera, etcétera. Y por eso De ahí viene este informe que ya elaboró Facebook y que ha intentado tener completamente en secreto hasta que lo ha sacado a la luz el Wall Street Journal. Es que además hay, por ejemplo, en el famoso botón del me gusta, que fue inventado por Tim Kendall, que es un ex directivo que se fue ya de la compañía. Él sabía lo que iba a ocurrir, sabía que iba a crear esa adicción del dar al me gusta, lo sabían todas las personas que diseñan, que desarrollan todas estas redes sociales. No es que lo hagan con una voluntad de, bueno, esto va a unir a la gente, va a ser muy bonito. Saben la parte positiva y saben también la parte negativa, y saben que van a crear, en concreto, por ejemplo, el mismo Tim Kendall, él sabía que el implementar en estas redes sociales, en Facebook, el me gusta, iba a crear una adicción tremenda. Y aún así, lo que hicieron es, siguiendo el manual, como te he dicho antes, de las grandes tabacaleras, pues lo que hicieron es poner el botón para crear esa adicción y que la gente, sobre todo esta franja de edad, se vean abocado a estar constantemente ahí. Y lo que es cierto es que en una encuesta que se realizó en 2018, el 45% de los jóvenes se ve superado por las redes, pero aún así el nivel de adicción es tal que no pueden dejar de estar conectados casi constantemente a las redes. Este es el grupo más vulnerable y con el que habría que tener una especial protección que no hay, que no existe, que no hay. Fíjate, y vamos a hablar muy brevemente de algunas multas que han tenido algunas de estas grandes tecnológicas. Hace unos años, ¿os acordáis que la Unión Europea multó a Google? Creo que en 5.000 millones. Bueno, evidentemente 5.000 millones es muchísimo dinero. Bueno, pues claro, cuando una empresa gana ese mismo año 137.000 millones, el que le pongan una multa de 5.000, pues no deja de ser casi una anécdota dentro de su cuenta de resultados, ¿no? Aunque bueno, 5.000 millones a todos nos impresiona, pero claro, habiendo ingresado esa cantidad casi insultante de dinero, bueno, pues se permite el lujo de pagar la multa y seguir haciendo lo mismo prácticamente, o variando muy poquito las condiciones por las que le han impuesto esta multa. Pero es que también la propia red Facebook tuvo una multa de, creo que fueron en 2020, o sea, hace muy muy poco, tuvieron una multa también de 5.000 millones, pero habían ingresado el año pasado, solo Facebook, no el grupo entero, solo Facebook, tuvo una multa de 5.000 millones por el escándalo, ¿os acordáis de Cambridge Analytics? Aquel que se supo que era usado con fines políticos, pagó una multa de 5.000 millones, pero los ingresos habían sido de 85.000 millones. Entonces, bueno, con estas cifras tan... Sí, tan la multa puede ser estas multas un mal, pero algo con lo que cuentan y están sus resultados y sus previsiones, ¿no? Sí, claro. De todas formas, yo quiero hacerte un comentario, que evidentemente un caso no sirve para extrapolarlo a todos. Seguramente el uso que puedo hacer yo de Instagram no tiene nada que ver con el uso que hace la población en general. El uso que puede hacer la gente que pueda seguirme no tiene nada que ver con el de la población general. Hablamos de millones y millones. Son casos distintos, en efecto. Claro, pero yo lo que sí tengo que decir es que, por ejemplo, yo recibo por el trabajo, por lo que sea, muchos comentarios, muchos escritos personales, mensajes directos en Twitter, en Facebook, en Instagram, y he de decir sinceramente que la gente que me escribe a nivel personal, no público, a nivel personal, en Instagram son comentarios mucho más agradables, mucho más empáticos, mucho más simpáticos también, mucho más cercanos, mucho más honestos de lo que pueden ser en otras redes sociales. Me gusta más recibir mensajes en Instagram. Ojalá eso se pudiera extender al resto, Sí, pero claro, es que no puede tomarse como un modelo. Claro, tú mismo has dado la clave. De lo que se trata es de proteger a los usuarios, a la franja de usuarios, en este sentido, menos formados para que un menos formados en el sentido de que su imagen les importa muchísimo más que una formación interior, digámoslo así. Entonces, evidentemente, pasado unos años, las cosas varían, ¿no? Las personas evolucionamos y a lo mejor el lado externo, la imagen externa nos importa menos que una formación adecuada. Pero de lo que se trata es de proteger la salud mental de estas personas jóvenes que utilizan de forma desaforada esta red social simplemente para profundizar como persona, sino simplemente por la imagen externa que dan. Entonces, se trata de, por ejemplo, desde junio Instagram sí es cierto que hace que las cuentas de menores tienen que ser siempre de menores de 16 años, tienen que ser siempre privadas. Pero claro, lo que no limitan es ni la cantidad de horas que un menor puede estar en una red social, que evidentemente un menor tiene muchísimas más cosas que hacer al cabo del día y en las que formarse al cabo del día, y lo que ocurre es que la gran mayoría de menores que utilizan estas redes están prácticamente todo el día, no digamos con exclusividad porque tienen sus obligaciones, pero si les dejaran, por esa falta de formación todavía que están en ese periodo de su vida, pues si les dejáramos estarían prácticamente en este tipo de redes. Entonces, no hay una voluntad por parte de los propietarios, de las compañías, de las tecnológicas, en saber que se puede ganar mucho dinero, pero también se puede preservar la salud mental de los usuarios más vulnerables, que son los más jóvenes en el caso de esta red social. Fronteras del futuro con Javier Sevillano. Javier, mil gracias. A vosotros. Chao. Continuamos, continuamos en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio, hasta las 5 de la madrugada. A las 5 de la madrugada, recordamos, comienza el Club de las 5 con Carles Lamelo. Información, actualidad e entretenimiento aquí en Onda Cero, una de las grandes apuestas radiofónicas de la madrugada. Todavía nos quedan muchos contenidos, muchas conversaciones, muchas cosas que esperamos que sean interesantes para todos vosotros. Va a estar con nosotros Javier Urra, el psicólogo, el que fue el primer defensor del menor en la Comunidad de Madrid. Vamos a tener también un tesoro romano del que vamos a hablar en Cuéntame cómo pasó. Y ahora mismo os hablamos de una visión antropológica, cultural, histórica, pero también de una investigación personal muy llamativa que se ha efectuado en relación, vamos a conocerlo ahora mismo, con el mal de ojo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. ¿Quién no le ha pasado en alguna ocasión? Está en algún sitio, en alguna reunión, en la calle mismo, se encuentra con alguien y dice, ¿cómo me ha mirado ese? Es que hay miradas que matan. En cierto modo nos ha echado un mal de ojo. ¿Cuál es el origen de esa expresión, del mal de ojo? El origen, algo más, vamos a saber esta noche con la autora del libro Guía Definitiva del Mal de Ojo, con Begoña Beneito. Begoña, muy buenas, ¿qué tal? Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Periodista, comunicadora, mujer de radio, también tú conoces mucho ese tema, que no significa que defiendas el tema, porque la gente tiene mucha confusión sobre eso. Hay... Y antropológicamente es fascinante, es un asunto fascinante y no significa, no tiene por qué significar que se defienda o que se haga. No, eres una investigadora de este tema. En efecto, el que haya escrito este libro, Guía Definitiva del Mal de Ojo, no significa ni que yo esté a favor ni esté en contra. Es un tema que ha estado muy, muy cerca de mí. Llevo escuchándolo prácticamente desde que era niña,

para salir adelante ante ciertos problemas o circunstancias que al final es como que cada uno tiene que intentar resolver ese problema por sí solo. En efecto, es que yo creo que se tiene que abordar desde todos los puntos de vista, desde la parte más física a la parte más espiritual, porque no nos olvidemos que nosotros somos seres sintientes, ¿no?, que sentimos, y todo lo que tenemos a nuestro alrededor de alguna manera u otra nos afecta. Entonces, tener ese punto de psicología emocional y de autoestima, de saber más o menos dirigir tus propios pensamientos, creo que es un escudo lo suficientemente amplio para poder esquivar pues todo lo relacionado a la fascinación, al ahogamiento, al mal de ojo que estamos hablando. El mal de ojo que convive con nosotros y convive con el ser humano, la creencia en el mal de ojo, yo creo que desde que la humanidad es humanidad, siempre hemos pensado que el de al lado, si nos miraba mal, era por algo. Y a veces ese algo se convertía en magia. Se haga o no se haga algo, pero el deseo, el mal deseo sobre todo, ese es el fundamento del mal de ojo. ¿Existe la magia o no para conseguirlo? Pero esas malas miradas existen y eso es indiscutible, ¿verdad, Begoña? Así es, está muy presente, aunque de lado por muchas capas diferentes. Begoña Beneito es autora del libro que acaba de aparecer, La guía definitiva del mal de ojo. Begoña, mil gracias. Mil gracias a vosotros. Un abrazo. Ha sido un placer, Bruno, Silvia, encantada. Continuamos en La Rosa de los Vientos hoy hasta las 5 de la madrugada y continuamos ahora con una de las secciones nuevas, con Cuéntame cómo pasó. Hablamos de un tesoro romano descubierto, encontrado en Jabea. Nos lo cuenta Silvia Casasola. Cuéntame cómo pasó. La semana pasada, los buceadores aficionados César Jimeno y Luis Lenz nos contaron con todo detalle cómo un día de buceo en familia el pasado agosto bajo las aguas de Portichol en Jabea, Alicante, acabó siendo un día inolvidable al descubrir por azar un tesoro de 57 monedas de oro romanas. Tras el sorprendente hallazgo, surgió el dilema. ¿Qué hacer ahora con las monedas? Mi tesoro. Los descubridores barajaron entonces todas las posibilidades, llegando a la feliz conclusión que su deber era compartir con todo el mundo su sorprendente hallazgo. Cuando contactaron con el ayuntamiento de Jabea y los expertos pudieron comprobar que el tesoro era real, el equipo de arqueólogos que ya trabajaba en la zona asumió el control de la extracción, a cuyo frente se encuentra Jaime Molina, profesor de Historia Antigua en la Universidad de Alicante y director del equipo de investigación, que desde hace 3 años trabaja prospectando la zona junto al ayuntamiento de Jabea. Buenas noches, Jaime. Hola, ¿qué tal? La zona del Portichol es un lugar donde el equipo de arqueólogos de la Universidad de Alicante ya había encontrado bastante material bajo el mar, pero me imagino que os llamaría muchísimo la atención el hallazgo del tesoro. Llevamos 3 años prospectando en la bahía del Portichol y hemos encontrado 150 anclas de momento, barcos hundidos, etcétera. Entonces, cuando los descubridores comunican el hallazgo, inmediatamente nos avisan a nosotros, y nosotros al día siguiente ya vamos. Y luego hemos seguido haciendo inmersiones en las 3 primeras. En la primera los descubridores sacan 8 monedas y en las siguientes nosotros nos llevan ellos y hacemos los siguientes hallazgos. Y luego hemos seguido descendiendo porque estamos preparando la excavación. El perfecto estado de las monedas permitía leer las inscripciones y además ver la imagen que aparecen en ellas, lo que facilitó la identificación por parte de los expertos en numismática, que afirmaron que correspondían a los periodos de los emperadores Valentiniano, Valentiniano II, Teodosio I, Flavio Arcadio y Honorio, menos una de ellas que no pudo ser identificada. Pero, claro, el enigma sin resolver era ¿cómo había llegado ese tesoro al mar y por qué Jaime y su equipo tienen una posible hipótesis sobre ello. Bien, para hacer la hipótesis, en una de las últimas inmersiones que hemos hecho, hemos prospectado todos los alrededores de la zona del hallazgo para descartar que fuera un barco hundido, que hubiera restos, y la verdad es que no hemos encontrado restos ni de madera, ni de cerámica, ni de nada. Las características del hallazgo, que son monedas de oro, indican normalmente que es un intento de proteger, de esconder, o que estaban intentando esconder y se les cayó al agua lo que solemos llamar un tesorillo, un tesoro, en este caso de monedas de oro. Y la cronología casi ratifica o potencia más esa hipótesis. En el periodo histórico que indican las monedas del tesorillo, en España ocurrían muchas incursiones de pueblos no romanizados que arrasaban por donde pasaban. Esta sería una de las posibles explicaciones que baraja el arqueólogo Jaime Molina. Las monedas son todas anteriores, o la gran parte anteriores a la llegada de los bárbaros a la península ibérica. En este caso y en esta zona serían los alanos. Y bueno, la llegada es entre el 409 y el 411 y más o menos por ahí da. Entonces sabemos que entran haciendo saqueos de forma muy violenta, y lo lógico es que pues toda la población intentara esconder o esconderse o refugiarse de estos ataques. Todas las monedas que se han encontrado son sólidos romanos de oro, de diferentes periodos cuyo valor en el mercado varía. Aunque no queremos quedarnos con la duda de saber qué precio medio puede tener en el mercado una moneda como esta. Son todos sólidos, que son unas monedas de 4,5 aproximadamente, 4,4-4,5 gramos de oro. Y van desde, bueno, aproximadamente desde el último tercio del siglo IV a principios del siglo V. Son distintos emperadores, distintas cecas, es decir, distintas fábricas de moneda. En esta época el oro lo acuña solo el emperador y va a la ceca con el emperador, lo cual es muy interesante que llegue aquí este material. Y el valor, podríamos decir, en el mercado de esas monedas, bueno, si tuviéramos que hacer un peritaje lo sacaríamos, pero nosotros no valoramos esto en términos crematísticos, por así decirlo, en términos económicos, porque cualquier valor que dijéramos es poco al lado del valor arqueológico, histórico, y yo diría más, el valor que le va a dar a la arqueología y al Museo de Jávea, y el atractivo turístico y patrimonial que le va a dar. Bueno, claro, eso no tiene precio. Porque el reclamo turístico, si ya de por sí la localidad es una maravilla, la playa es una maravilla, pues si encima tienes también ese reclamo cultural y con unas monedas y un tesoro que se ha encontrado recientito, pues imagínate, si el man están encantados con su tesoro de visigodo, pues ahora vosotros con vuestras monedas, pues también. Pero no sé, aunque sé que dices que no te gusta calcular y crematísticamente, pero ya sabes que nosotros somos muy curiosos en la radio y la gente le gusta calcular. Entonces, una moneda de estas, por ejemplo, si se intentara adquirir clandestinamente, una sola, más o menos una media, ¿cuánto podría valer? Bueno, clandestinamente ya digo que sería difícil, porque normalmente inmediatamente contactamos con la Guardia Civil. La Guardia Civil tiene pleno conocimiento de esto y ellos normalmente ahora se mueve todo por internet y lo localizarían. Un movimiento de ese tipo lo localizarían enseguida. Es decir, podemos entrar en internet, yo he entrado en internet. Sí, una moneda de oro. ¿Sí? No por su peso en oro, sino por el valor numismático, pues puede estar en 2.000 euros, en 3.000 euros, o dependiendo cómo esté el mercado, ya que son monedas muy, muy, muy escasas. El oro no suele aparecer porque el oro se recicla continuamente. De hecho, el oro que llevamos encima en parte será reciclado de épocas antiguas. Con un hallazgo de estas características donde apenas se pudo excavar a fondo la zona donde se localizaron las monedas, queremos saber si el equipo de arqueólogos de la Universidad de Alicante que diriges tiene previsto seguir prospectando. La zona está localizada, está señalizada para nosotros, e inmediatamente la Consejería de Educación de la Generalitat Valenciana ha activado un permiso especial y una financiación especial que nos va a permitir iniciar la excavación en breve. Dentro de unas semanas vamos a hacer la excavación. Hasta ahora no se ha excavado. Hasta ahora se ha recogido el material que estaba básicamente a la vista en superficie, bajo el agua, por supuesto, que no es tan fácil localizarlo, pero no se ha excavado. Entonces vamos a hacer la excavación con todas las autorizaciones y la financiación de la Generalitat Valenciana y veremos lo que sale. Es decir, lo curioso es que ese volumen de material todavía es antes de la excavación. La excavación se hará dentro de unas 3 semanas. O sea, que esto puede ser una mínima muestra de lo que, si seguís excavando, se puede encontrar. Eso es lo que se especula, ¿verdad, Jaime? Sí. Como no hemos movido el fondo marino todavía, para eso hace falta pues mangas de succión, material especializado, varias barcas, etcétera. Pues todavía no sabemos, no podemos especular mucho, pero desde luego excavar, hay que excavar y nos dará el contexto, más material, o no lo sabemos porque todavía no hemos excavado. Lo que al principio era un tesorillo de 57 monedas romanas de oro puede llegar a ser en unas semanas un gran tesoro. Eso sí, si los arqueólogos consiguen hallar bajo el mar más monedas y quizá otras cosas. ¿Y qué pasa con las monedas halladas? ¿Ya se pueden contemplar? No, salieron para el Instituto de Restauración Valenciano, que está en la ciudad de Valencia, de la Generalitat Valenciana, porque van a terminar, aunque es oro y la verdad es que está en un estado espectacular, tienen alguna concreción y se le va a hacer una limpieza con láser, se les van a hacer unas analíticas y cuando estén absolutamente limpias volverán al Museo de Javier. Bueno, pues muchísimas gracias, Jaime, por un trabajo también desarrollado en apenas un mes. Lo habéis coordinado todo, lo habéis organizado todo. Dices que ya vais a salir en esta semana para empezar ya la excavación. Y bueno, pues la verdad es que pocas veces en España, y además hecho por arqueólogos españoles, se está consiguiendo algo tan rápido y también organizado. De verdad que estamos encantados con vuestro trabajo, Jaime. Pues muchas gracias. Nosotros más encantados. Estamos también expectantes a ver qué es lo que se sigue descubriendo. Bueno, pues os vamos a seguir la pista y decir a nuestros oyentes que se animen, que visiten todas las cosas que se vayan a mostrar en Javia, que sigan esta noticia, que sigan toda esta excavación y que, por supuesto, que si van a pasear por los lugares que van a pasear o si se van por el mar y empiezan a bucear, que miren muy bien por dónde pisan, que miren muy bien por dónde nadan y si hay suerte, pues a lo mejor consiguen encontrar un posible tesoro. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Es un placer y un lujo hablar con nuestro siguiente invitado. Es autor de decenas y decenas de libros sobre sectas, sobre menores, sobre comportamiento. Es un psicólogo conocido en todo el país. Fue el primer defensor del menor en la Comunidad de Madrid. Él es Javier Urra, el investigador, el psicólogo. Javier Urra, ¿cómo estás, Javier? Muy buenas, ¿qué tal? Pues francamente muy bien, porque estar con vosotros es estar con amigos, estar con vuestros oyentes es un lujo porque son muy bien elegidos. Recuerdo que la última vez que estuvimos fue justo antes de todo el tema del confinamiento y nos volvemos a encontrar, por lo tanto, gracias a la llamada y gracias a la vida. Y fíjate que nos estabas hablando y nos estuviste hablando antes del programa. En ese programa yo creo que fuiste el último invitado que estuvo sí. antes de que se cerrara el mundo, antes de que pasara lo que pasó, ya lo sabemos todo. Estuvimos contigo, tú venías en unas horas a Onda Cero, a Noticias de Fin de Semana. Exacto. Con Juan Diego Guerrero, acabas de escribir un libro. Bueno, el mundo cambió, ahora el mundo ha vuelto a cambiar, pero al revés, está en ese proceso lento, pero saliendo de la pandemia, ya estamos en una nueva etapa, ya nos tenemos que enfrentar a un nuevo tiempo. Es muy difícil hacer valoraciones, pero una muy importante es la relativa a la salud mental, a la psicología de todos, porque una cosa es la psiquiatría, que puede hablar eso de salud mental, pero la psicología es el comportamiento de la mente, el comportamiento de todos, y a todos nos ha afectado esto de alguna forma, y la pandemia ha afectado también, y hay muchas cosas de las que se pueden hablar. Por ejemplo, la soledad ha afectado mucho a la soledad de las personas, muchas personas se han y nos hemos sentido más solas, en el sentido de que ha habido como menos relación humana y social. Ahora el mundo se ha abierto, pero ¿se ha abierto a las personas o esa ruptura con el pasado va a ser lenta y ahora sí necesitamos que haya esa ruptura? Bueno, yo creo que ha sido un auténtico seísmo emocional. Jamás un profesional clínico hubiera pensado que esto podría ser como hecho real y que nos dará para décadas de estudios. Es verdad que hemos estado en una mayor soledad, en un mayor miedo, nos acogió la ansiedad y la angustia, no sabíamos dónde podía acabar, hemos sufrido la pérdida de nuestros mayores en las residencias, han crujido muchos aspectos esenciales como son la seguridad. Entre la seguridad y la libertad hemos optado clarísimamente por la seguridad. Hemos visto que los políticos de todos los países son desbordados, que un virus no tiene banderas ni fronteras, y bueno, ha habido quien ha estado muy solo, pero también ha habido quien se ha sentido muy muy acompañado con la tecnología, con los agricultores, con los pescadores, con el cajero, con el que nos traía los alimentos, con las nuevas tecnologías. Y también nos hemos dado cuenta de que lo esencial es escaso. Bueno, el papel higiénico, el alimento, una película, pero que tampoco necesitábamos mucho más. Sí, una ventana, a ser posible, y ya no digo si alguien tenía unos metros de césped. Y nos dimos cuenta que el mundo sigue girando, que los animales no nos echan de menos, que bueno, tenemos que manejarnos con la incertidumbre, con la vulnerabilidad y con un mundo que cambia, que modifica, que son las circunstancias, y que por lo tanto hemos de forjar un carácter. Me parece que el ser humano cambia poco en las creencias y en las actitudes, sí, quizás en los hábitos, pero que la especie humana, que se caracteriza por ser adaptada y adaptable, ha aprendido que bueno, estas circunstancias pueden volver de esta manera o más grave. Tuvimos en su momento el ébola, las vacas locas, la gripe aviar. Algo estamos haciendo mal. Parece que estábamos enseñando un poquito lo que se ha roto ahora y lo que ha explotado y nos ha afectado a todos. Hay una cosa que yo he citado mucho, que me parece muy importante. Cuando fue la pandemia anterior de gripe española, más o menos justo un siglo antes, hubo algo muy parecido a lo que ha pasado ahora. Las medidas fueron muy similares, el encierro fue muy similar, y después llegaron los llamados felices años 20. ¿Tú crees que se va a producir en los años 20, pero de este siglo, una explosión, que la gente va a querer vivir todo lo que no ha vivido, que se va a dar cuenta de que igual antes éramos felices y no lo sabíamos? Bueno, yo creo que el ser humano se adecua, y es verdad que somos felices, pero hasta un punto. Sabemos que vamos a morir, o que los entes que más queremos van a morir antes que nosotros. La vida tiene deslealtades, tiene sufrimiento, tiene alegría, tiene momentos de pasión, de curiosidad, de gusto, de amistad, de maravilla. Y por lo tanto, ¿quién es más feliz? ¿Alguien que está en el África subsahariana o quien vive en un país nórdico y tiene todo más al alcance de su mano? Porque ¿con quién te comparas? Y somos más felices nosotros que los que nos antecedieron o los que nos continuarán. Bueno, yo creo que el ser humano tiene además sus características individuales. Decías tú, la salud mental está dañada, sin duda. El 80% de los problemas de salud mental de adultos tienen sus raíces en la infancia. España solo tiene 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes. En Europa son 18, en la OCDE son 24. Y tenemos que tener un criterio. Sin salud mental no hay salud. Por lo tanto, es el momento de generar verdaderas alianzas de instituciones, de centros. El Defensor del Pueblo lo está denunciando. No hay camas, no hay para el tema que estamos viendo, y entonces se resuelve mucho con hipnóticos, antidepresivos, ansiolíticos, pero el sufrimiento es otro. La gente sufre, y también a lo mejor no hay que patologizar. A veces hay quien cae en depresión, pero otras cosas, pues si pierdes a un amigo tienes que llorar. No hay un fármaco que te pueda devolver a tu amigo, y tenemos que educar a nuestros niños a los valores de la fraternidad, de lo que son aspectos esenciales para darle sentido a la existencia. Y me parece que hay que educar más que hacer terapias, educar correctamente, y hoy muchas veces eso no se está realizando. Saber sufrir un poco, ¿no? Porque es cierto que cuando nos pilló toda esta movida del inicio, nos pilló desprevenidos, porque la gente prácticamente se pensaba que iban a ser casi unas vacaciones. Ah, mira, 15 días, como mucho 3 semanas. Cuando ya se fue prolongando la cosa, ya es como que nos empezó a preocupar muchísimo más, y ahora, hoy en día, sabemos que tenemos que convivir con ello, e incluso ya vacunados, ya con pues eso, intentando llevar una vida más o menos más normal, la gente sigue todavía teniendo miedo a salir a la calle, porque ese ha sido un efecto secundario que les ha pasado a muchas personas, sobre todo a la gente mayor, tiene como mucho temor. ¿Cómo se les puede ayudar a coger y a sobreponerse ante ese miedo que tienen tan metido en el cuerpo, que no consiguen estar tranquilos cuando van por la calle? Pues fíjate, el miedo no se puede combatir nunca, porque va directo a la amígdala cerebral, y esto nos viene del paleolítico y nos ha permitido llegar aquí. Lo que se puede es manejar, enseñar, aprender poco a poco, en el tiempo, en el día a día. Pero hay personas que siguen encerradas, se calcula que un 20 o 25% de la población busca salir al médico, a la compra del pan y poco más. También te voy a decir, ha habido gente que le vino bien el confinamiento porque es gente muy asocial y era la excusa para no salir. Los adolescentes y los jóvenes ahora están en plena... Ahora hay algunos que salen y dicen, ¿pero ha acabado ya el confinamiento? Claro, porque realmente ellos pues han perdido su año. Eso es exactamente así. Nos ha tocado esta época, pero pandemias ha habido, y guerras mundiales también ha habido, y en España ha habido una guerra civil. Es decir, que es que la existencia nunca ha sido fácil, y se vende como que la idea es que esto es Disney, un parque temático. Tú lo has dicho, hay que educar para afrontar la vida con todo lo que conlleva, una vida que nos gusta, y que hay gente que nace con una capacidad intelectual mantenida y sin embargo con una parálisis cerebral, y que hay accidentes que dependen de que alguien estúpido ha bebido y se salta con el coche y te atropella y te hiere. Y por lo tanto, hay tanto por hacer, pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿el último día de nuestra vida mereció la pena? ¿Para quién he vivido? ¿Qué estoy haciendo yo por los demás? Y no esa búsqueda siempre insatisfactoria de una felicidad efímera. Yo creo que hay que buscar un bienestar, pero que hay que estar mucho junto a los demás. Nos hemos dado cuenta que tú lo decías, la soledad. Si es que no somos. El ser humano sin los otros es un ser humano que no es persona. Necesitamos de los otros, aunque nos agoten, aunque nos cansen, aunque debatamos, aunque... Pero les podemos decir te quiero, luego discutes con tus... Por cierto, se suele discutir con tu compañero de trabajo, con la persona con la que te acuestas en la cama. Porque ese es el ser humano, que es el yo y el tú, y esa dificultad, ¿no?, para manejarnos nosotros, pero con capacidad de tener nostalgia, de anticipar. A mí me parece que es muy atractivo el ser humano, y decíais, nos sorprendió, siempre nos sorprende. Nadie esperaba el colapso de las Torres Gemelas de Nueva York, nadie esperó la caída del Muro de Berlín. Es decir, parece que estamos siempre preveyendo, y ese es el gran golpe que ha recibido el ser humano, que no está en nuestras manos muchas veces ni prever. Y el ser humano quiere tenerlo todo previsto, organizado. No somos tan capaces. Somos profundamente vulnerables, muy espirituales, con mucha capacidad para reír, pero también con mucha capacidad para llorar. Yo quería hacerte una pregunta, una cuestión, porque durante este tiempo, cuando hubo la polémica con el famoso cartel de los Menas, me preguntaba yo, ¿qué opinará de todo esto una persona que ha trabajado mucho con menores, que ha trabajado mucho con niños, con jóvenes? Fue el primer defensor del menor de la Comunidad de Madrid. ¿Qué eres tú, Javier Rurra? ¿Qué piensas de los Menas? ¿Qué piensas? Se les ha tratado un poquito mal, ¿no? Bueno, yo la verdad es que España está geopolíticamente donde está. Estamos a 14 kilómetros de Marruecos. Marruecos es tapón de mucha gente que viene de otros lugares de África. Yo, por un gobierno anterior a este, fui mandatado junto con el embajador en Marruecos para hablar del tema de los menores. Por lo tanto, he estado con muchos ministros marroquíes que son muy hospitalarios, pero que tienen intereses a veces que a nosotros, como españoles, se nos confunde. Es decir, yo voy a hablar de menores y de pronto te sale el tema de la naranja valenciana o de la pesca andaluza. Y dices, pero bueno, es otra forma de plantear, y como son muy amables y te ponen un té y no te puedes levantar ni enfadarte en un debate. Bueno, hay chicos que se vienen aquí porque ven la televisión y se fugan de casa. Y es que se han fugado. Este es un tema. Otros casi son empujados y otros pues llevan desde los 12 años trabajando de pastores. Llegan aquí, por cierto, con una mentalidad donde la mujer no es igual, por muy jueza que sea, porque tienen otros criterios y otro tipo otra de cultura. Otra cultura. Y nos llega no los representantes de un país, sino los representantes de unas circunstancias. Esos chicos, cuando llegan a un centro de protección, veamos el centro de Hortaleza de Madrid, pues se les da un chándal, se les hace una exploración psicológica y médica, se les da de comer y ellos se van. Entonces la sociedad dice, ¿pero por qué se van? Oiga, porque es un centro de protección, no han cometido todavía un delito, y he dicho todavía, y claro, salen. Y entonces se ponen ciegos, pues, de pegamento, de tolueno, lo cual enloquece a cualquier persona y se convierte, sí, entonces en un riesgo para un vecino porque quema un contenedor o raya un coche o... Claro, este es un problema que tenemos gravísimo, porque España gasta, las comunidades autónomas, mucho dinero en proteger a menores, pero a los 18 años se acaba la protección, con lo cual lo deja sin papeles, sin trabajo y en la calle. Oye, ¿qué haríamos nosotros en cualquier país si no tienes trabajo? Por cierto, España no es España. España es parte de Europa. Que esto da, mira, yo voy ahora a Melilla y por tanto la frontera de España es la frontera de Europa. Es un tema de gran complejidad. Los chicos deben de estar, a ser posible, con sus familias, porque aquí ellos aspiran a un mundo donde no se sientan luego tan integrados. Y en el centro que yo dirijo, de Recurra Gins, un centro terapéutico, yo ya tengo varios chicos, y entonces no se les puede dar pues un tipo de alimento de cerdo, no se les puede dar leche de vaca, bien está. Pero el problema es que a veces se nos radicaliza alguno porque en el fondo no se siente integrado por nuestra población. Yo creo que los menores no tienen, lo dicho antes, banderas, los menores no tienen fronteras. Hay que ser muy respetuoso con los niños y al tratar estos temas, pero también hay que decirle a la ciudadanía que a veces hay jóvenes que son muy conflictivos y, desde luego, yo soy muy favorable a hablar con claridad. Y cuando comete un delito un mena, se dice que es un mena. Y cuando es uno que es español, se debe decir que es español. Igual, eso de, no diga usted que es payo o gitano, no diga usted que es colombiano o de Calahorra. No. Digamos todo, pero digámoslo todo con los datos, con criterio, desde el cariño, desde el afecto. Pero para hacer buen pronóstico, hay que hacer buen diagnóstico y, desde luego, nosotros tenemos un problema y hemos de resolverlo desde el punto de vista primero diplomático y luego pensando que España firmó la Convención de Derechos de la Infancia. Claro. Pero Ceuta y Melilla, claro, pueden ser desbordados en cualquier momento. Eso Marruecos lo sabe y, por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos en qué se hace, en qué se dice y en qué se irrita al rey de Marruecos. Hablando de los jóvenes, se ha criminalizado muchísimo, ya sabes, estas reuniones de los botellones, de los chavales, que si ellos eran los causantes de contagiar a los mayores, que si habían matado a las abuelas, que ahora tienen que coger y vacunarse todos. ¿Tú crees que se ha exagerado un poco o que realmente se ha estado informando con criterio? Bueno, yo creo que hay temas que son de gran complejidad. Yo, por ejemplo, perdí a mi madre con la COVID porque estaba en una residencia, Los Nogales, 8 años, con un Alzheimer galopante, y era previsible y falleció. Y fue muy dura toda la situación porque hubo que llevarla a una zona de frío, luego al crematorio, luego me dieron las cenizas, luego tardé meses en poder darle tierra en la sepultura en Navarra. Yo vi tal cantidad de féretros, eso no se mostró. Y los jóvenes hoy lo que no ven, lo creen de aquella manera. Dos, antes he apuntado que me parece que hay un problema de respeto intergeneracional. Es decir, que cuando los jóvenes nos denunciaron que estamos acabando con el planeta y que el cambio climático es real, muchos adultos en el fondo pensaron, bueno, sí, pero usted me está hablando de 30, de 50 años, yo ya no estaré. Un cierto egoísmo. Ahora los jóvenes salen a divertirse porque dicen, venga, vamos a ver, si yo voy a ser asintomático y el abuelo pues ya se ha vacunado dos veces, ¿dónde está el problema en que yo me vaya a Mallorca, aunque sepa que voy a coger la enfermedad? Quizá también no hemos educado a los niños en ponerse en el lugar del otro. Uh-huh. Y ahora esperamos algo esencial. Por otro lado, a los jóvenes no les damos mucho futuro. Los jóvenes más preparados de España, por desgracia, están pensando en esos otros países. Saben que sus nóminas, sus sueldos van a ser inferiores a los de sus padres, que les es casi imposible acceder a una vivienda, no digo ya adquirirla, digo alquilarla, que el trabajo es inseguro, incierto. Así es muy difícil generar una familia y tener hijos, que este es un problema que lo unes con el anterior. No queremos que vengan menores de otros lugares, pero no tenemos hijos. Por lo tanto, tenemos que hacer unas políticas de infancia muy claras, pero tenemos que plantearnos por qué también la mujer hoy se plantea que no le es fácil o no le es compatible. Mira, hicimos hace poco un estudio muy interesante, antes y después de la COVID, desde el Instituto del Conocimiento Mar de Fondo. Lo que más duele en España es la desigualdad, y en España se cree que la desigualdad está yendo a más. Lo que más precisan los españoles es el respeto. Respeto a cada uno como sea, en su criterio, en su ideología, en su orientación, en su identidad. Estos son temas esenciales. Lo que valora la sociedad muchísimo española es la familia, que sea familia tradicional, monoparental, homosexual, reconstituida, como quieras, pero la familia. Bueno, hay muchísimos criterios. Preocupa la soledad de los ancianos, preocupa la dificultad del futuro de nuestros jóvenes. No, no, la sociedad tiene una gran sensibilidad de lo que hay que hacer. Y hay que ir transmitiéndolo poco a poco a quien legisla para hacer una sociedad más fraterna, más comprometida y más justa. De todas formas, para sacar una lanza a favor de los jóvenes, que hay muchas que se pueden sacar, pero que tiene que ver con la pandemia, con la vacunación, y cuando se abrió la posibilidad de que ellos se pudieran vacunar, fueron en masa. Es espectacular. Ahora mismo se han roto las medidas y las restricciones porque los jóvenes se han vacunado y gracias a eso ha habido una reducción mucho mayor en la incidencia acumulada. Gracias a los jóvenes se han conseguido muchas cosas y los jóvenes se han vacunado en masa. Las colas eran espectaculares. Los jóvenes, los menores, los de 12 a 18 años, es espectacular cómo se han vacunado. Se han vacunado más que los de 30, que los de 40, que los de 50, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo. A veces siempre con los jóvenes se estigmatiza mucho, ¿no? En los que, oye, pues hay 25.000 jóvenes que en la Universidad Complutense se reúnen a un botellón. Bueno, primero, ¿qué tipo de ocio les damos a los jóvenes que no sea beber y reunirse, ¿no? A ver si son ellos los que se han vendido la botella de vino, ¿no? Claro, igual se la han vendido los mayores, ¿no? Claro, quiero decir que, claro, es que detrás de todo este tipo de cosas también hay unos intereses económicos bastardos. A nadie se le escapa. Yo doy clases, por cierto, en la Universidad Complutense, y tenemos alumnos preparados, ilusionados, comprometidos, que asisten a las clases, que, bueno, y todos los padres, muchos que han sufrido en el confinamiento, han visto muchos adolescentes muy tiernos. A veces ponemos siempre el objetivo, y lo decíais, por ejemplo, cuando empezó el confinamiento se dijo, los niños van a ser los grandes transmisores, son el vector de transmisión. En absoluto. Luego tuvimos algunos que decían, ya, va siendo hora de que los niños salgan a la calle, está todo el mundo con el perro y los niños no han salido. Por cierto, los adolescentes nadie se acordó de ellos. Y a veces hay que darles la voz a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes y escucharles. Darles la voz no quiere decir darles la razón. Si no la tienen, hay que quitársela. Pero yo, en mi centro, les hago preguntas, dilemas. ¿Ha sido lógico que mueran los abuelos? ¿Por qué? ¿Por menos movilidad? ¿Por su edad? Esa es una característica lógica, es una característica ética. Bueno, todo esto hay que preguntarlo. Hay que preguntarles qué les parece que vengan minas de otros países. Es decir, no son el futuro los jóvenes. Los jóvenes son el presente, son ciudadanos de pleno derecho y como tal nos tenemos que responsabilizar y transmitirles un alto grado de responsabilidad a ellos, claro. ¿Qué consejo das como alternativa a tanta pastillita a la hora de intentar superar, pues eso, los problemas psicológicos que tiene cada persona? ¿Qué tipo de terapia sería más sana en vez de estar tomando química? Un libro de Urra. Bueno, aparte de eso. Un libro me parece magnífico y ahí hemos estado en la Feria del Libro con gente encantadora, ¿no? Y salir a la naturaleza también, ¿no? Salir a la naturaleza, porque la naturaleza no nos es lejana. Cuando la gente dice con los pies en el suelo, no, con los pies en la tierra, que es lo que somos, que es de donde venimos y a donde iremos. La amistad, la charla. Me parece terapéutico hablar con los amigos, practicar algo de deporte. No pedirle a la vida más de lo que la vida puede dar. Y desde luego, si tiene usted oportunidad de trabajar en una organización no gubernamental, que puede ser Cáritas, Cruz Roja, UNICEF, lo que usted considere, hágalo. Porque ayudar a los demás, primero, es muy generoso, da una explicación a su ser y a sus días, y luego a usted le viene estupendamente bien. Pero si no quiere entrar en una organización, pues ayudar al vecino, sentir que uno ha hecho al cabo del día cosas que son esenciales, aunque no lo diga, o mejor dicho, no lo diga, hágalo. Mira, yo siempre he sido patrono de UNICEF, pero luego, cuando dejé de ser defensor de menor, fui patrono de la Fundación Pequeño Deseo. Es para niños muy enfermos, algunos mueren, y hemos hecho ya 5.000 pequeños deseos. Por cierto, la buena noticia, cuando te dicen, pues hoy me gustaría conocer a tal artista, o a tal cantante, o a tal jugador de fútbol, le llamas y dices, oye, mira, en León, tal día, en el hospital tal, vete a ver a tal niño. Y te dice, ¿qué día? ¿A qué hora? Gente famosísima que cuando llamas está en otros lugares del mundo. A la gente, si se le da la oportunidad de ser buenos, somos muy buenos. Y qué decir si llamas a la Policía Nacional o a los bomberos. Pues, sí. Y ya han estado niños nuestros con presidentes del gobierno. No. La gente es mucho más sensible. Es verdad que a veces las noticias miran la parte negativa, porque eso es el ser humano. Entre la serpiente y la manzana siempre miraremos a la serpiente. Porque sí, eso es verdad. Y eso nos ha permitido llegar aquí, vuelvo a repetir, como especie. Pero el ser humano, y yo que he trabajado con pederastas, con violadores en serie, con verdaderos psicópatas, con Arcán, con Javier Rosado, con muchos. Tengo una fe absoluta en el ser humano porque me lo han demostrado en el día a día. Y nosotros tenemos fe en ti y nos haces tener fe en el ser humano cuando estás aquí con nosotros en La Rosa de los Vientos. Javier Urra, psicólogo, profesor universitario, mil cosas, autor de mil libros, una vez más, pero estaremos en muchas ocasiones con él. Javier, mil gracias. Un abrazo. No, gracias a vosotros. Que podéis sentiros humildemente orgullosos de un programa que todo el mundo conoce, valora y reconoce, ¿no? La Rosa de los Vientos. Gracias, Javier. Un abrazo. Adiós. Nuestro último invitado de esta noche, que ha comenzado a la una, que finaliza a las cinco, pero todavía no es en nuestro último contenido, porque el último es este. Es un microrelato de vosotros, de los oyentes. El que escuchamos hoy se titula La Tercera Salida. El reloj marcaba las 7 de la tarde. Ya es suficiente por hoy, pensaba Rick. Otro día más, otro día igual, otro día sin ningún aliciente. Su empresa iba muy bien, ganaba mucho dinero. Con lo que ganaba en un minuto, una familia entera podía comer durante un mes. Su única preocupación a la salida de la oficina era simplemente cómo bajar de la planta 32 del rascacielos donde se ubicaba su empresa, escaleras o ascensor. Pero ese día era diferente. Llevaba mucho tiempo barajando otra salida, la ventana. Y ese día era el más indicado. Su mujer le había enviado al fin los papeles del divorcio. Sabía que no tenía nada que hacer. Su vida llevaba resquebrajándose desde el mismo día en el que se centró en trabajar para ganar más dinero. ¿Por qué tuve que ser tan necio como para pensar que el dinero era sinónimo de felicidad? ¿Por qué tuve que perderme tantos aniversarios y cumpleaños, tantos encuentros de familia? Pensaba mientras se iba dirigiendo hacia la ventana. Lo he perdido todo, salud, familia y amigos, solo por tener más de lo que puedo contar, más de lo que puedo disfrutar. Mientras pensaba esto, se precipitó al vacío.